Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos un programa más aquí a su programa en Sevilla Fútbol Club Radio, en la 91.6, Voces del Misterio. Un programa de hoy especial en el que vamos a viajar a las cuartas jornadas de misterio del Círculo Mercantil para vivir lo que fueron las conferencias de María Eslava con Luz a las Almas Perdidas y una apasionante conferencia sobre cine maldito y fenómenos extraños en el cine a cargo de Pedro Pilar Jiménez y Gustavo Prieto. Dos conferencias realmente apasionantes que hoy queremos compartir y queremos también que todos los oyentes de esta revista sonora llamada Voces del Misterio disfruten. Espero que sea de su agrado. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. Bienvenidos a Círculo Mercantil, a estas cuartas jornadas de misterio que hoy organizamos y que van a tener un contenido bastante variado y también bastante profuso en cuanto a temas que nos interesan, temas de misterio. Círculo Mercantil, que siempre se ha caracterizado por tener un compromiso con la cultura y principalmente también tener un compromiso con todo lo que es la historia, el misterio, la leyenda, que al fin y al cabo forma otra parte de esa misma cultura de la que tanto hablamos. Cuarta edición, hoy con un contenido, como os comentaba, bastante especial, porque vamos a comenzar con lo que es la presentación de este libro, de La Luz de las Almas Perdidas, de María Eslava, que está junto a mí, y que nos va a comentar una serie de experiencias, ya no experiencias paranormales, sino de experiencias vitales, que son muy interesantes y que ahora entraremos en materia. Continuarán dos buenos amigos, abogados ellos, como son Gustavo Prieto y Pedro Pilar Jiménez, que nos van a hablar de cine maldito y van a tener un recorrido bastante amplio por aquellas películas que esconden mucho más de lo que el cine nos muestra. Finalmente, José David Flores y este que os está hablando, pues vamos a hablar de terror y de fantasmas. Vamos a singularizarlo en diferentes edificios encantados, centrándonos principalmente en uno al que le tenemos particular cariño, entre comillas, que es el Sanatorio de los Muertos, el Complejo Hospitalario de San Pablo. Es el contenido de estas jornadas que espero que os resulte grata, espero que las disfrutéis y, por supuesto, que también que os dejéis llevar por todo lo que vamos a contar hoy aquí. No quiero comenzar, evidentemente, sin agradecer al Círculo Mercantil la siempre disposición que tiene con la organización de este tipo de actos y, evidentemente, la disposición que también tienen a prestar instalaciones y también personal para poder realizar algo así, ¿verdad?, que es muy importante. Por lo tanto, el agradecimiento a Círculo Mercantil. Y comenzamos, si os parece bien, comenzamos con nuestro primer tema de estas primeras jornadas, que es este libro y es esta amiga que tengo a mi lado, La luz de las almas perdidas, de María Aldaba, que ha venido de Jerez de la Frontera, de la que ella es natural, hasta acá, para precisamente hablarnos de ello. Una persona que está lejos, digamos, de su actividad laboral, dedicarse al mundo del misterio, más bien a la administración pública, no se queda más miedo, pero no por ti, ¿eh?, sino por, tú sabes, a la administración pública. Y evidentemente también, cuando plantea la posibilidad de escribir un libro que, bueno, representa cómo precisamente una niña de 5 años, pues en una familia, con 9 hermanos, pues comienzan a tener unas experiencias, o ella comienza a padecer unas experiencias paranormales muy impactantes, que desde luego no es producto de su imaginación, sino que es mucho más. Y todo eso, bueno, pues en todo el ámbito de tratar de comprenderlo y tratar de entender qué es lo que sucede, ¿verdad?, sobre todo a esa edad. De esa forma, María comienza a escribir este libro, que ella en lo que es el resumen del mismo dice que ahí comienza la pesadilla, porque evidentemente hay un poco de todo. Hay un poco de temor, de inquietud, de esperanza, pero principalmente de miedo a lo que está sucediendo, a lo que está viendo. Y yo particularmente honrado en este caso de haber sido la persona que ella ha elegido para escribir el prólogo de este libro, que bueno, siempre que un amigo te pide que escribas algo para precisamente abrir lo que va a ser algo tan importante como un libro, pues es un ejercicio de responsabilidad. Y por tanto, bueno, pues había también que volcarse en conocer mejor lo que escribe María. Y a mí la verdad es que me deja muy impresionado, porque yo te voy a confesar algo, María. María es buena amiga, nos conocemos desde hace tiempo. Ella además está en un programa de radio de un buen amigo de allá de Jerez, como es Adrián Martínez, al otro lado. Y yo allá, y bueno, aquí hay amigos que lo saben, en temas de este tipo de personas que tienen capacidades, yo era bastante escéptico. Hasta que conocí a otro amigo, a Rafael de Alba, y Rafael de Alba, a lo largo de una investigación que realizamos en un pueblecito de Huelva, en Manzanilla, pues me cambió un poco el concepto precisamente que yo tenía. Por lo tanto, tu petición de prólogo vino en el momento idóneo, porque al menos podía hablar con más propiedad. Pero empezamos contigo, María. Cuéntanos la luz de las almas perdidas. Buenas tardes. En primer lugar, agradeceros a todos, ¿no?, el que estéis aquí. Al Círculo Mercantil y en particular a José Manuel García, porque si no fuese por él yo no estaría aquí ahora mismo, ¿no? Como dice, soy de Jerez de la Frontera. Mi nombre es María del Pilar Rodríguez Eslava. Elegí el primer nombre y el segundo apellido porque me gustaba más, María Eslava. Yo lo que quiero explicar aquí ahora mismo, ¿para qué me voy a andar con tantos rodeos? Yo veo a personas fallecidas desde que tenía 4 o 5 años. Los escucho, me dan mensajes, me transmiten pues esto que quiere que le pase a sus familiares. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando es una niña con 4 o 5 años y dice en casa que está viendo al vecino que ha fallecido, por ejemplo, o ve sombra o escucha voces, pues claro, la familia en principio, ¿qué le está pasando a esta niña, no? Amigos imaginarios. Pero cuando la niña sigue diciendo una vez y otra vez que ve a personas fallecidas, que ve sombras, que ve cosas, que escucha, entonces pues mis padres pues decidieron llevarlo al médico. El médico pues que lo que tenía era anemia. Así estuve desde los 4 hasta los 12 años, a base de inyecciones para la anemia. Ingresó en el hospital porque tenía fuertes dolores de estómago. Hasta los 12 años me llevó mi madre ya por última vez al médico y me volvían a decir lo mismo, que esto no existía, que estaba en mi cabeza y que todo era de mi imaginación, ¿no? Así estuve pues ya, como os digo, hasta los 12 años. A los 12 años empecé a decir en casa pues de que yo ya no veía nada, que yo no escuchaba nada y que esto ya se había acabado, ¿no? Me daba miedo de las inyecciones, me daba miedo de ir al médico, me daba miedo de que me dijeran que todo estaba en mi cabeza, porque claro, cuando tienes 4 o 5 años, eso lo vives de una manera diferente. Pero ya cuando tienes 12, 13, 14, 15 años, ya entras en una edad adolescente que ya piensas, bueno, es que estoy loca, es que tengo esquizofrenia, es que a lo mejor tengo una enfermedad mental que a lo mejor el médico o no me lo ha dicho, o se lo han dicho a mis padres y no me lo han dicho a mí, ¿no? Y la verdad que fue me crearon un trauma desde los 4 o 5 años hasta los 12, pues que decidí ya decir que no veía nada más en casa, ¿no? Hasta los 19 años no volví a decir otra vez en casa que seguía viendo cosas, que el vecino moría a los 3 días, lo veía en mi casa, que escuchaba fallecido que se ponía en contacto conmigo, a lo mejor iba al tanatorio, pues veía a la persona fallecida que quería que le diese un mensaje a su familia. Así, montones de veces, montones de sitios, con fallecidos conocidos, con fallecidos desconocidos. Que lo que pasó, que llegó un momento que fue en el año 2007, porque yo siempre pensé que estaba en mi cabeza, sinceramente os lo digo, ¿eh? Yo decía, estoy loca, es que la primera palabra que se me viene a la cabeza, estoy loca, esto es mentira, lo que yo veo, lo que escucho no es real. Yo pensaba, bueno, cuando vi la película de esa Una mente maravillosa, yo pensé que era como él, ¿no? Que veía a personas y no existían. Hasta que una madrugada del año 2007, ya no solo era que veía personas fallecidas, ¿no? Que me daban mensajes, sino que ahora iba peor. Tuve la premonición de la muerte de un familiar mío. Eso fue a las 3 de la madrugada, ¿no? En el año 2007 no se me olvidará en la vida. Y yo por la mañana me levanto, tuve una pesadilla, era como un sueño, como que estaba en un sitio, como que veía muerte, como que algo estaba pasando. Es que era algo diferente a lo que yo había tenido hasta ese momento, ¿no? Porque claro, una cosa es ver, oír, sentir, pero es que esta vez iba más allá. Tenía una premonición de una muerte futura de un familiar mío. Yo ese año de 2007... el 14 de enero de 2007 me levanto y mi marido no sabía absolutamente nada de lo que yo tenía y está sentado. Desconocía totalmente, cuando se casó conmigo, de que yo era una persona que veía a personas muertas. Nunca se lo dije. Pero ese día me levanté y estaba desesperada y le dije que tenía que contarle un secreto y que alguien de mi familia iba a fallecer. Eso fue a las 12 y cuarto de la mañana. Eso lo cuento en este libro, cómo me ocurrió y todos los detalles, ¿no? A las 5 y cuarto de la tarde cogió mi hija al teléfono y era mi madre comunicándonos que mi hermano con 45 años había muerto de una muerte súbita. Es decir, ahí me di cuenta que lo que yo tenía no estaba en mi cabeza, que lo que yo tenía no era anemia, que lo que yo tenía, como me decían los médicos, era porque tenía amigos imaginarios. No, lo que yo tenía era real como la vida misma. A raíz de la muerte de mi hermano, tuve más premoniciones futuras. Lo fui contando porque yo soy una persona que, como ha dicho José Manuel García, yo no me dedico a este mundo de lo paranormal. Yo soy diplomada en gestión de administración pública. Actualmente estoy en tercero de derecho. Yo le dije a él en una ocasión que yo estudiaba porque quería tener la mente ocupada, porque estos seres de esta forma como que entraban menos en contacto conmigo porque yo tenía la mente ocupada, y él me decía, bueno, algún día tendrás que dejar de estudiar, ¿no? Como os digo, ahora mismo estoy en tercero de Derecho, yo trabajo en la Administración Pública, no me dedico a esto. He ayudado muchísima gente gratuitamente. Aquí hay personas que están sentadas en esta sala que lo pueden verificar. Hace 4 años y medio conté mi secreto porque alguien me dijo, mira, tienes que contar a la gente lo que te ocurre, tienes que gritar las experiencias que tú tienes paranormales, tienes que dar esperanza a madre, a hermano, a hijos, ¿no? Y la única forma de hacerlo es escribiendo. Entonces ya hace 4 años y medio me abrí y empecé a escribir. Y os digo la verdad, lo pasé mal porque yo no sabía cómo la gente lo iba a recibir, porque yo decía, bueno, trabajo para la administración, me puedo buscar un problema laboral, porque este tema del mundo paranormal, aunque la gente hablen de ello, todavía sigue siendo una palabra tabú en nuestra sociedad, ¿no? Y siempre tachan a las personas que vemos, que decimos o vemos a un fallecido, nos da un mensaje, lo primero que dice, o está loca o quiere ganar dinero. Cosa que en mi caso ni quiero ganar dinero, ni estoy loca, ni tengo que demostrar, ni tengo que justificar ya ante nadie. Yo desde los 4 años hasta la edad que tengo ahora mismo, con esto que estoy padeciendo, ¿no? Y como yo digo, la gente lo tacha de don, yo lo tacho de maldición. Para mí esto es una maldición, porque una cosa es ver personas fallecidas, ¿no? Dar un mensaje, que los he dado y me siento orgullosa de haberlo hecho. Me ha costado muchísimo trabajo, ¿eh? De llegar a una familia, hacerme unos kilómetros y decirle, tengo este mensaje para ti, ¿no? Es muy duro, porque no sabes cómo esa familia te va a recibir, ¿no? O personas que han venido a buscarme, no me pude despedir de mi padre por tal hecho y conseguimos entrar en contacto con su padre. Esas personas están ahí, ellas lo saben, me han autorizado a que lo cuente y además a que lo escriba, porque lo que quiere es llegar a más personas para que tengan esperanza. Yo lo único que quiero dar esperanza, yo no quiero dar nada más. Y ya vuelvo a repetir, esto es algo lo que me ocurre desde los 4 años. Yo la primera experiencia la tuve, a José Manuel le sonará ese sitio, fue en el Hospital de Mora de Cádiz. Sí, sí. Ahí fue cuando yo escuché a un muerto por primera vez, ¿vale? Con 4 años tendría, me llevó mi madre a ver a mi abuela, eso lo cuento aquí en este libro. Y claro, cuando una niña de 4 o 5 años escucha una voz, como yo digo, empecé a oír, más adelante comencé a escuchar, ¿no? Porque oír, yo escuchaba ahí como un murmullo, pero no entendía. Pero luego sí empecé a entender y a escuchar los mensajes que ellos me daban, ¿vale? Pues eso, una de mis primeras experiencias fue en el Hospital de Mora de Cádiz. Y he estado en sitios, José Manuel, bueno, y a los presentes, ¿no? Que estuve, por ejemplo, en un curso de pintura, ¿no? Estas cosas limitan mi vida. Aunque la gente no lo crea, limitan mi vida porque yo no lo llevo bien. Yo estaba en un curso de pintura con mi marido, con varios alumnos, ¿no? Y eso fue en un centro que también habló del tema, Asociación de Vecinos de San Miguel. Yo me tengo que ir de la clase antes de terminar la clase. Es decir, yo, si el curso duraba un año, pues yo a los 9 meses me tuve que ir del curso. ¿Por qué? Porque aquello era un sitio donde veía muchas personas fallecidas, muchas mujeres, muchos niños. Claro, y yo digo, ¿por qué yo? ¿Por qué yo tengo que ver estas cosas? ¿Por qué yo tengo que oír estas cosas, no? ¿Por qué me han elegido a mí para ello? Digo, igual no soy la más indicada, ¿no? Pienso yo, no sé, porque igual puede haber personas que quieran tener esto, que disfruten con esto, que quieran ganarse la vida con esto, que también lo veo bien, ¿eh? Quien se gane la vida con esto lo veo perfectamente. Yo este libro, parte de las ganancias, la gran mayoría va destinado a un Salvador, a un comedor social de las Hermanitas de Salvador, que no es que yo me vaya a lucrar tampoco con este libro, ¿no? Pero, como digo, es una cosa, pues la verdad que limita mi vida laboral, limita mi vida familiar, porque mi marido vive el día a día conmigo, mi familia vive el día a día conmigo, y las premoniciones futuras cada vez van a más, ¿vale? Yo, como he comentado, estudio en la universidad, trabajo en la administración pública, tengo amigos de la radio, ahora también colaboro en un programa de radio de Ondas Aéreas Televisión, Puerta a lo Desconocido. Y entonces, claro, cuando yo una premonición futura, yo antes me lo callaba, ¿no? Desde la muerte de mi hermano empecé a tenerlas, pero ya no me lo callo. Entonces, ¿qué es lo que hago? pues elijo a gente de diferentes grupos sociales, ¿no? A alguien de la universidad, pues mira, he visto esto, va a pasar esto, ¿no? A un compañero de trabajo, mira, que he visto esto, que va a pasar esto. A mi marido, mira, que he visto esto, que va a pasar esto, ¿no? Y cuando te llaman por teléfono, porque normalmente yo veo las cosas entre un año, cosas así más o menos, suelen... Perdone, pero es que a mí soy viuda de hace un año y no me apetece de escuchar sobre esto. Que venía, que creía que era otro chapa. Ahora, lo siento, señora. Pero vamos, señora, le voy a decir, usted es viuda, ¿vale? Yo le digo de corazón, de verdad, señora, se lo digo con el corazón en la mano. Yo cuando le hablo a las personas, le hablo mirándole a los ojos, ¿vale? Yo no me gano la vida con esto, yo trabajo en el para el Ayuntamiento de Jerez, lo digo aquí, no me importa, lo voy a decir públicamente. En el libro digo que trabajo para una administración pública, yo trabajo para el Ayuntamiento de Jerez, y yo le digo, señora, de verdad, que tenga esperanza, porque esa energía que hemos tenido al lado durante muchos años nunca muere, nunca. Y algún día, igual le llega alguien como yo, para darle un mensaje de esa persona que usted echa tanto en falta. 76 años. Si quiere usted, cuando terminemos esto, me espera afuera y hablamos un ratito, ¿le parece? Pero quédese, por favor. ¿Vale? Bueno. Hablamos un ratito cuando terminemos. Es que lo que pasa es que es muy duro, claro, cuando se pierde, mi madre perdió a su hijo, ¿no? Yo creo que para mí, perder un hijo creo que es lo más duro del mundo, ¿no? Y evidentemente tu pareja con la que te llevas toda tu vida, ¿no? Y bueno, pues esta señora, ¿cómo se acerca a mí para decirme? Pues tengo este sentimiento, ¿no? No sabía que era, que se iba a hablar de esto. Pues muchísima gente viene a buscarme, de verdad os lo digo, muchísima gente. Si yo tuviese que atender a toda la gente que me busca, no tendría días. Pero ya son muchísimas las que... Y de Sevilla hay varias personas, José Manuel, que han oído hablar de mí, o bien por la radio, o bien del libro, y yo las he citado en mi casa, y han ido desde aquí hasta allí, ¿eh? hasta he hablado con gente de Tenerife, gente de Barcelona, y posiblemente, no sé si seguiré escribiendo, pero igual el tercer libro que escriba van a ser de esas personas que me han autorizado a contar los contactos que he tenido con sus familiares. ¿Tú los conoces? No, nunca he hablado con ellos, José Manuel. Cuando tú tienes el contacto con una de esas personas, ¿cómo los ves? ¿En qué situación? Es que lo que pasa, por ejemplo, te explico. A mí me piden ayuda, ¿no? Muchas personas. Hay casos que, bueno, hay un caso aquí que ya lo he escrito en el libro, ¿no? De una niña de 7 años que se pone en contacto conmigo porque me escucha, la madre se pone en contacto conmigo porque escucha el programa de radio donde yo colaboro. Entonces, como yo siempre cuento que yo esto lo tengo desde los 4 o 5 años y lo paso muy mal, pues que si alguna niña está en esa situación, pues que los padres que hablen conmigo, que yo intentaré ayudar a esa niña. Se puso en contacto conmigo una madre y una niña de 7 años, José Manuel. Yo fui a casa de esa niña y lo que yo viví con esa niña, eso viene escrito aquí en este libro. Son 40 páginas lo que le dedico a ese capítulo del libro. Entonces, una persona que se quería poner en contacto con sus padres y a través de esa niña, a través de mí, pues llegamos a esos padres, José Manuel, y llegué a entrar en contacto con ellos. Lo que pasa es que no crean la gente que esto es como la serie de Entre Fantasmas. Esto no funciona así, ¿eh? Eso de que entablar una conversación como la que estamos manteniendo ahora mismo, eso no funciona así. Ellos van dando mensajes cortos, ¿vale? Y además lo hacen con la mente, no lo hacen hablando. Es decir, cuando se establece ese contacto, un poco para ubicar a las personas que han venido, que sepan un poco cómo funciona ese mecanismo, ¿verdad? Tú estás tranquila en un momento dado y qué te llega un mensaje, escuchas una voz. Imagínate yo, pues estoy sentada aquí ahora mismo, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, me han dicho, ahora mismo estando aquí con nosotros, lo voy a notar aquí, me han dicho Manuel. No sé si tendrá que ver con alguien de la sala, pero normalmente cuando yo estoy en un sitio, tú ten en cuenta que cada sitio tiene su historia, tiene su energía, tiene su... Entonces ahora mismo he sentido, pues me han dicho Manuel, por ejemplo, estando contigo, ¿no? Y yo digo, porque eso lo escucho yo, porque no lo escuchan más personas, ¿no? Cuando atiendo, yo me dedico donde yo trabajo en atención al público. A veces se me sienta la persona delante, y viene acompañada José Manuel, y cuando me han preguntado algo y yo lo he mirado, digo, me dicen, es que muchacha, tú creerás que estoy loco, pero es que yo noto a alguien al lado mío. Y digo, Dios mío, es que se le ha dicho a la persona, ¿sabe? Menos, porque yo en mi trabajo no me gusta hablar de este tema. Tú imagínate en una administración pública hablar de este tema. Pero claro, cuando me viene un señor y me dice, es que yo noto algo conmigo y noto a alguien y yo sé quién es, ¿por qué no se lo voy a decir, José Manuel? ¿Por qué no se lo voy a decir? Si la persona que está al lado de él me está diciendo, ¿quién es? Yo se lo digo al señor, mire usted, el que está con usted y el que está en su casa es una señora mayor, tiene el pelo largo, se le pone un roete de tales características, tal y todo, y se pone a llorar, ¿vale? Es mi abuela, la que yo quería que estuviese conmigo, porque tengo a mi madre y tengo a mi abuela, pero mi abuela me ha criado. Pues ese hombre se va feliz. ¿Sabe qué te quiero decir? Y eso me puede ocurrir estando aquí, estando sentado en un centro médico, estando en mi trabajo, en cualquier sitio. En cualquier sitio las energías están constantemente moviéndose por todos lados. Ellos intentan, yo soy como la luz de las almas perdidas, yo soy una pequeña luz que ellos ven. Que ellos saben que estás ahí y te pueden pues dar un mensaje para un familiar. Lo que sí es verdad, que yo prefiero que ellos sean los que se pongan en contacto conmigo a yo tener que forzar para ponerme en contacto con esas personas, ¿no? ¿Y te ha pasado que se hayan puesto en contacto contigo seres que ya han fallecido, obviamente, pero que tú no conozcas ni sepas nada de ellos y te han conducido a la familia? Y bueno, me imagino que ahí llega el peor trago, ¿no? El hablar con la familia y decirle, oye, que tengo un mensaje para vosotros. Sergio de Huelva, sí, un chico de Huelva. Me puse en contacto con su familia. Y la verdad que fue emocionante. Lloré, reí, no sé cómo explicártelo, José Manuel, porque también es importante que la persona que a la que le vayas a dar el mensaje te crea, sabe que te dé esa oportunidad. ¿Por qué? Porque si a ti te llega una persona que no te conoce de nada, que ni siquiera es de donde tú vives, y esa persona te da tantos detalles de un familiar tuyo fallecido, que a lo mejor hay detalles que ni siquiera su familia lo sabe, pues claro, ahí te quedas un poco. El otro día atendía a un matrimonio, lo voy a decir públicamente porque a mí me han autorizado para que lo cuente, porque claro, me han firmado para que yo lo cuente. Es una mujer de aquí de Sevilla, fue con el marido. Estaban en el salón de mi casa. Y la muchacha pues quería entrar en contacto con su padre. Fue muy fácil, José Manuel, porque esa mujer ya entró con su padre. Ya venía con su padre. Y lo curioso de esto es que lo primero que hizo fue darme dos nombres. Me dijo Maribel y Paco. En el momento que yo le dije a ella Maribel y Paco, pues se puso a llorar muy emocionada, ¿no? Y resulta que Paco era su marido, que estaba sentado enfrente mía. Y posiblemente, José Manuel, puedes indagar en esa historia, porque Paco, su hermana, trabaja en Canal Sur y por visto es presentador algo del Canal Sur. Entonces te digo que este matrimonio fue a mi casa, fue de Sevilla, Jerez. Yo en mi vida los había visto. Me pidieron ayuda a través de Facebook, porque yo tengo un blog en Facebook donde escribo, donde yo me ofrezco voluntaria para ayudar a personas, no que lo necesiten, pero es verdad que últimamente son miles de mensajes, entonces yo a todo el mundo no los puedo ayudar, pero sí es verdad que entre todos los mensajes que recibo, elijo a uno, ¿no? Y elegí a esta persona. Y claro, esta mujer se fue llorando, bueno, está grabado. Yo cuando estoy haciendo algo de esto, pido permiso para grabar, porque si luego lo voy a escribir, tú como periodista sabes que se graba y por lo menos no se te. Y yo grabé la conversación, ella lloró muchísimo, pero a la vez fue feliz porque entró en contacto con su padre. Y cuéntame una cosa, María, porque hemos hablado de energía, hemos hablado de experiencia, me has mencionado el Hospital de Mora. Uh-huh. El Hospital de Mora, para que os hagáis un poco a la idea, hoy ya no es hospital, hoy ya es, en este caso, sede de la Universidad de Cádiz, de la UCA, y bueno, es un sitio que es interesante porque ocurren hechos anormales, ocurren hechos extraños, que está confesado por profesores, por miembros de la administración, en este caso de la propia UCA, todo lo que son el alumnado, guardias de seguridad. Hay zonas especialmente activas, sótano, planta baja, que era donde estaba la morgue. Yo es un sitio que conozco bien. ¿Tú vas a esos sitios? Yo no ¿y necesito, la carga es mayor? Yo no necesito ni un péndulo, ni yo necesito una máquina. Yo no necesito absolutamente nada, José Manuel, porque yo entro ahí y ya siento el frío. Si no siento el frío, siento la presencia. Es que esto, vivirlo es difícil, pero explicarlo todavía más, porque cuando es algo que no es racional, ¿me entiendes? Uh-huh. Es algo que no tiene explicación, porque la gente dice, bueno, es que las cosas que no se pueden demostrar no existen, como yo siempre digo. El hecho de que la ciencia no tenga los medios para poder demostrar no significa que no exista. Algún día la ciencia seguramente que podrá demostrarlo. Me gustaría decir una cosa aquí, José Manuel, antes que se me olvide. Y yo, antes del COVID-19, tuve una visión futura que me preocupó bastante, ¿vale? Yo cogí, lo escribí en un texto y os lo digo así sinceramente, con toda mi valentía me fui para un notario, ¿vale? Con un amigo mío, para dar fe a esa vivencia que yo había visto, que yo sabía que iba a ocurrir. El notario, cuando ve el documento, me dice que yo estoy hablando de un atentado y de muertes. Porque yo hablo de una explosión, ¿no? Y este notario me dice que para dar fe a ese escrito lo tiene que poner lo tiene que comunicar al Ministerio de Justicia, cosa que yo le digo, mire usted, yo estoy estudiando derecho, yo estoy en un trabajo muy delicado y lo siento, pero usted, esto, yo me llevo mi escrito, no, déjamelo, no le doy fe, yo me lo quedo, de verdad que esto pasa. Digo, mire usted, yo le garantizo a usted que esto antes de un año ocurre, ¿vale? Me fui con mi escrito y dije, bueno, pues ¿de qué forma lo puedo publicar, no? Pues lo hice a través de mi blog. No es que yo me acerque al 100% de lo que estaba ocurriendo, eso también lo escribo aquí en este libro. Veo una explosión, veo un hijo que va a un sitio a ver a su padre y digo que veo muertos en pasillo y que seguro que puede ser hospitales o residencias de ancianos. Pues con eso ya lo digo todo. Y eso fue pues mucho antes de que pasara el tema del COVID-19. Entonces, siempre que hablan en la televisión hablan de una explosión. Hablan de una explosión y yo vi muertos en hospitales y residencias de ancianos. Y eso está publicado en mi blog, en una fecha. Hay comentarios que hubo mucha gente que lo comentó. Y muchas veces no escribo muchas cosas porque no quiero asustar a la gente, pero antes de que se hablara del tema este del tsunami, de las inundaciones que va a haber, también lo publiqué yo en el blog y puse que había visto que iba a haber una especie de inundaciones y cosas. Yo en este libro también escribo que me habían dicho eso, el tema que iba a ocurrir algo en el mar y que iba a haber una explosión. Y la gente me paran por la calle, María, es que hay una explosión grande, es que está ocurriendo cosas en el mar. Y gente en mi blog que me escribe, pero ¿tú cómo lo sabías? Pues ahí a donde yo voy, que una cosa es ver personas fallecidas, ayudar a familiares, ser receptora de mensajes de más allá, ¿no? Para transmitirlo, no siempre lo transmito, me callo mucho, me callo muchísimo, porque no quiero que la gente me tachen de loca. Yo se lo doy a la gente que creo que me van a creer, ¿no? Pero claro, cuando yo hablo de maldición me refiero a las premoniciones. Yo he visto muchas muertes ya en mi familia, muchas enfermedades de amigas, de vecinos y de gente que no conozco, evidentemente. Y eso es lo que yo llamo maldición, no a lo de los mensajes de las personas fallecidas. Porque la verdad, José Manuel, te digo que ahora mismo, a día de hoy, yo pongo en el libro que yo no me acostumbro a esto, pero yo a día de hoy te digo que cuando yo le doy un mensaje a esa familia, yo soy feliz porque veo a esa persona feliz y veo que esa alma se va feliz, ¿sabes? Y con eso me quedo. Y el título muchas veces, cuando se va a un sitio que está presuntamente encantado, luego ya se demostrará o no, o se va a una casa y en esa casa ocurren cosas, se suele decir, no, es que esa persona necesita luz, esa persona necesita luz. Quien le reza, hay quien le pone una vela, y yo creo que no va orientado ni al rezo ni a la vela. Es que lo que pasa, José Manuel, que muchas veces los culpables de que se queden aquí son los familiares, ¿vale? Son los familiares los que los retienen muchas veces aquí. a las personas que siguen o porque quieren dar un mensaje, ¿no? Como la persona que contaba antes, ¿no? Quería dar un mensaje, dio su mensaje y se fue en paz y muy feliz. También hay personas que no saben que han muerto, porque han tenido muertes repentinas. No tienen conciencia de muerte. Y no tienen conciencia de muerte. Yo la última vez que entré, no sé cómo explicártelo, porque hay veces donde ni estoy dormida ni estoy despierta, que es cuando más y más claro y mejor hablo con ellos, ¿no? Entonces me pasó un episodio curioso de un joven de unos 40 y tantos, 50 años, que me decía que dónde estaba. Entonces yo lo vi con una especie de bata de hospital abierta por detrás, y él decía que dónde estaba, y le dije, ¿te han operado? ¿Te ha ocurrido algo? ¿Te han tenido que...? Y me dijo, sí, me tenían que operar. Y yo, no, no has pasado la operación, no has fallecido. Entonces, por eso os digo que es duro también, porque hay algunos que se quedan por aquí perdidos que no saben que han muerto, como el tema del sexto sentido. Yo siempre digo que yo con esa película me siento muy identificada, en José Manuel, de ese pequeño niño asustado que ve cosas donde los demás no lo ven, donde escucha cosas donde los demás no lo escuchan, ¿no? Y aparte este hombre que no sabe que ha muerto y sigue haciendo su vida normal. Uh-huh. Así puede haber muchos espíritus, ¿eh?, en esta tierra, muchísimos. Hechos extraños, hechos paranormales, desde luego a ti te condiciona tu vida. A mí sí me condiciona mi vida, sí. Obviamente. Mm. ¿Has aprendido a aislarte de eso o no puedes? Bueno, hay una persona de... Yo fui a un médium, aquí todos acudimos alguna vez a médium, ¿no? Pagué 80 euros, porque quería que a mí me ayudase con esto, ¿no? Digo yo, no, mira, pero, por favor, Matthew no sé qué, es holandés, es muy conocido, si se busca en Google, es un hombre muy conocido, se ha ido a vivir a Jerez, él ha colaborado con la policía holandesa, ha escrito libros. Yo acudí a él desesperadamente, mira, quítame esto, por favor, me cobró los 80 euros que coste. Y no me lo quitó, me dijo que esto no se puede quitar. Entonces, este mundo, lo que pasa, José Manuel, que los que van gritando por ahí, soy vidente, soy medium, estas cosas, las personas que tenemos esto, no lo vamos gritando por ahí con la boca tan grande. Yo hace 4 años y medio que lo he ido diciendo, y no quiero ni que me llamen medium, ni que me llamen vidente, porque no me lo considero. Yo soy una persona sensitiva, una persona receptora de mensajes, que puedo oír cosas que otras personas no pueden oír, que puedo ver cosas que otras personas no pueden ver, porque no lo sé. Yo eso no lo sé y nunca lo voy a saber. ¿Te ha pasado que se hayan puesto en contacto contigo seres fallecidos que se corresponden con casos de la criminología más reciente? Sí, José Manuel, hay un caso que gracias a Dios no me lo han autorizado, porque después de haberlo escrito, haberlo tenido ya a punto de meterlo en el libro, no recibí la autorización, y te digo, doy gracias a Dios por ello, porque me hubiese arrepentido, ¿no? Hubo un caso aquí en España, bastante conocido, no es el de aquí de Sevilla, ¿eh? Lo adelanto, no es el de aquí de Sevilla, que ojalá algún día aparezca la chiquilla, ¿no?, y la puedan sus padres enterrar. Es un caso muy conocido de España. Yo por cosas personales estuve en una zona donde había desaparecido una persona, ¿no? Y entonces, claro, yo cometí el error, fue la única vez en mi vida que cometí el error, y fui y dije, oye, yo estoy aquí, te puedo escuchar, te puedo ayudar, ¿no? Esta persona se puso en contacto conmigo, y a raíz de eso, José Manuel, yo empecé a tener un poco de miedo, porque cada vez los mensajes eran más claros. Yo dije a ciertas amistades, mira, que va a aparecer esto, ¿vale? Apareció en televisión que apareció eso que yo decía. Entonces, viendo yo que lo que yo estaba viviendo era real, ¿qué es lo que hice? Pues digo, yo tengo que ponerme en contacto con la familia, porque es que los mensajes que esta chica me está dando es real, ¿vale? Entonces yo mandé un mensaje a su madre y no me respondió. Y claro, la niña decía, y seguía insistiendo, era una chica, ¿vale?, seguía insistiendo que por favor que buscara un contacto. Yo lo busqué y lo encontré, y esta persona me escuchó, ¿no? Y yo le dije, no lleva la ropa que dice llevar, no, el asesino, yo no veo la cara, yo nunca puedo, José Manuel, decir, tú eres el asesino, tú lo has matado. Jamás en la vida, yo en una de estas ruedas de reconocimiento, yo sería capaz de señalar a nadie. Pero tiene muchos datos, ¿eh? Yo le dije, que el asesino tenía antes tal edad y tal edad, que el pelo era de tal color, muchísimas cosas, que la ropa que se decía no era la que llevaba puesta. Claro, esta persona, al darle yo tantos detalles, esta persona era la portavoz de la familia, entonces me dijo que acude a la policía. Y ya por último, José Manuel, ya lo último que le dije fue, mira en un sitio parecido a tal, es que si lo digo pues se va a saber de quién estoy hablando y no quiero, ¿vale? Ya lo último que le comuniqué, mira en un sitio tal, y ya esta persona me dijo, vete a la policía. Y te respondo a la pregunta que me has hecho, si me han llegado mensajes así y cosas así, pero yo nunca me voy a mezclar en este tema, ya lo he hecho solo una vez y me alegro que no me lo hayan autorizado. Y eso, cuando tú quieras, yo te enseño los mensajes con la persona que lo hice, el día que lo hice, los datos que le di, y eso está ahí escrito y con la fecha y con los detalles que yo... con muchas faltas de ortografía, evidentemente, porque yo me lié con el... yo no sabía, estaba súper nerviosa y escribí, yo qué sé, escribí muy mal, pero se entiende perfectamente todo lo que le dije, la edad del hombre, el color del coche, cómo se encontraba, dónde se encontraba, que estaba muerta, que muchos detalles, José Manuel, que luego cuando hablé con esta persona, cuando ya apareció el cadáver, me dijo, cuánto me acuerdo de las palabras que me dijiste, ¿no? No se me ha autorizado, y vuelvo a repetirlo, me alegro de que no me hayan autorizado, porque yo estoy estudiando Derecho, me avergüenza decir esto, pero entran por una puerta y salen por la otra. Los años que se cumplen aquí, ahora está lo de la prisión, sí. Esta no, que es revisable y permanente, ¿no? Esta gente salen a la calle, esta gente me pueden ir a buscarme, me pueden hacer cualquier cosa a mí, igual que lo han hecho a la víctima. Entonces, por eso yo nunca, nunca me voy a meter en un tema de esto, en la vida. Porque aquí entran por una puerta, sale por la otra, y la víctima, a veces parece más la víctima a ellos que la persona que ha fallecido, ¿sabe? Entonces, nunca me voy a meter yo en estos temas. Pues es el libro de nuestra amiga María Lava, donde se ponen de manifiesto muchas de sus vivencias a lo largo de todos estos años. No sé cuántas páginas te ha dado, muchas. Sí, 313 páginas. 313 páginas las que ha escrito, sí. Contando todo esto, y que desde luego a uno, bueno, pues le deja la impresión que cuando se habla de personas que pueden ayudar, esas entidades que están en este lado, pero que realmente ya no están vivas. Que me alegro que siga haciendo lo mismo. Gracias, señora. Pero se me hace de noche y no puedo, vale. Anda oscura. Pues nada, muchas gracias. Adiós. Hasta luego. ¿Tenéis alguna pregunta? Mira, por allí hay una pregunta. Un momentito, José Manuel, voy a decir lo último y acabo. Sí, sí. Este libro trata desde los 4 años de las experiencias paranormales que he vivido yo en primera persona. Para escribir este libro he necesitado muchas autorizaciones de muchas personas que vienen aquí. Entonces, todo lo que escribo aquí es lo que he vivido yo. Y yo vuelvo a repetir, no quiero ni convencer a nadie, ni justificarme ante nadie. Simplemente quiero dar esperanza a aquellas familias pues que hayan perdido a un ser querido, que yo también los he perdido. Y estoy tranquila porque después de haber seguido y hablado con ellos, y sé que allí no tienen dolor, por lo menos no tienen dolor. Vamos a escuchar alguna pregunta, ¿vale? Antes de pasar a la próxima ponencia. Y hay por ahí una chica. Es que lo que pasa es que ellos a veces se manifiestan de diferentes formas, ¿vale? A veces yo lo he llegado a ver como te estoy viendo a ti. A veces se forman como una especie de nube blanca donde se va haciendo la imagen de una persona. A veces simplemente es la sombra. Ellos no se identifican siempre de la misma forma. Lo que sí te voy a decir una cosa que es muy curiosa, que lo he dicho muchas veces en entrevistas que me han hecho, que yo nunca le veo las piernas. Cuando me refiero a piernas, son los pies. Uh-huh. Nunca. Yo a esos seres nunca le veo los pies, nunca. Y como te digo, a veces lo veo como estoy viendo a vosotros, a veces como una nube blanca. Es que yo, os lo digo, nunca se manifiesta de la misma forma. A veces los he visto incluso más jóvenes con la edad que habían sí, fallecido. Sí. ¿Alguna pregunta más? Por ahí hay otra. En los casos que le ha sucedido, siempre se habla de que el tema de espíritus son fallecidos. Pero dentro de usted, ¿ha sentido alguna vez que puede que no sean seres fallecidos, sino que puedan ser, digamos, interplanos que justamente cometen con esto? A mí, yo esta pregunta que me estás haciendo, se la ha hecho ya un científico, porque yo hablo con muchísima gente de este tema. Y a mí me dice que es que hay hasta 4, 5 y 6 dimensiones donde las van ahí, se van, y puede ser que sean eso, que se las dimensiones se vayan. Es que no sé explicarte, no tengo de verdad respuesta para ello, porque la misma pregunta que tú me has hecho a mí, yo se la he hecho personalmente a un científico que se llama Antonio Frade, y la respuesta está aquí, la respuesta que él me dio está aquí, en el libro. Entonces, ¿dentro de tu corazón, María, qué sientes? Aparte de la información que te has dado ahora. ¿Me puedo hablar más fuerte, por favor? Sí, es que no. Quería preguntar, María, aunque tú necesitas información de este señor, dentro de tu corazón, ¿qué sientes? ¿Dentro de mi corazón? ¿Qué siento con todo esto? Yo soy una persona que empatiza mucho con los demás. Entonces, cuando yo entro en contacto con alguien pues que ha muerto de un cáncer, lo paso muy mal, porque me viene mal, ¿no? Me viene que... Y yo lloro mucho con esto. Te digo por qué, porque tengo mucha empatía con los demás, ¿no? Y una vez vi una niña de tres años en mi habitación. Y la vi, estaba quemada la niña con 3 años. Y por la mañana me levanté y me dijeron... La hija de una conocida tuya ha muerto en un incendio quemada. Imagínate, es que yo la vi, pero no la reconocí primero porque era una conocida mía, ¿no? Estamos de pequeña, como nos conocemos todos, cuando vamos creciendo, cada uno va haciendo su vida, cada vez nos vemos menos. Porque esa niña acudió a mí, porque yo conocí a su madre. Y la vi por la madrugada, en el momento en que murió esa niña se presentó en mi habitación. Y sufro mucho. Mi corazón a veces no puede con esto, ¿eh? De verdad os lo digo sinceramente, esto es duro llevarlo. Por eso no paro de estudiar. Me estoy intentando meter en este tema, ¿vale? Como os he dicho, he colaborado con Adrián Martínez en El Lado Oculto. Colaboro con Puerta a los Desconocidos, que es otro programa de radio. Intento colaborar en programas de radio porque yo quiero aprender sobre esto, ¿sabes? Yo quiero buscar respuestas, que yo sé que no las voy a encontrar. Pero intento una vez más, y ya os lo digo, a científicos, a gente que la única explicación que me da es esa, que... Bueno, también me habla de una materia dura que no vemos. Eso me lo ha dicho un científico. Dice, es que hay una materia dura aquí, dice, aquí ahora mismo. Hay una materia que no vemos. A lo mejor esa es la materia que tú puedes ver. Eso es lo que me han respondido a mí. Es que no tengo otra respuesta que darte, lo siento. Muchas gracias, María. De nada. La última pregunta, que la tenemos aquí. ¿Ha podido evitar algo que vaya a suceder? Nunca. Nunca, porque... Y además una vez lo intenté, ¿vale? Una vez y metí la pata y eso no lo vuelvo a hacer más en mi vida. Tuve otra visión de otro hermano mío, entonces lo vi como se lo llevaban con una camilla para el quirófano, ¿vale? Entonces yo corriendo lo llamé por teléfono porque ya había tenido la experiencia con mi otro hermano, no la quería volver a tener con otro, ¿no? Y le avisé y le dije, hermano, ten cuidado. Mi hermano se dedicaba a la albañilería, ahora está el pobre mío, está con cáncer, no toca madera porque ahora está pasando un mal momento, ¿no? Y a este hermano mío yo le llamé y le dije, ten cuidado, porque él se dedicaba a la construcción, digo, vas a tener un accidente, por favor, evita montarte en sitios altos, ten más precaución, yo solo te aviso porque te puede pasar algo, ten cuidado, por favor. Y claro, él se quedó un poquito como asustado, porque claro, quién mejor que nadie en mi familia sabe cómo yo soy, lo que yo tengo, ¿no? A mi hermana a la media hora me volvió a llamar, hermana, seguro que es conmigo, le va a pasar algo a mis hijos. Entonces, eso no se le puede decir a la persona que le va a ocurrir, ¿no? Y te respondo, mi hermano no tuvo ningún accidente en el trabajo, pero a mi hermano me llamaron, que lo llevaban en una camilla corriendo porque le tienen que meter un aparato en el corazón, porque resulta que mi otro hermano, que el que murió de la muerte súbita, era una enfermedad genética que desconocíamos. Entonces yo veía a mi hermano entrar en el quirófano porque era para un tema de corazón. Y se lo dije, y claro, desde que hasta que mi hermano le pasó eso, mi hermano estuvo pasándolo mal, pensando que era lo que le iba a ocurrir. No lo vuelvo a decir nunca más, eso no se puede decir. No se puede evitar. Cuando a mí me vienen a decir, va a fallecer alguien o va a ocurrir esto, yo no lo puedo evitar, ocurre. Eso no lo puedo yo cambiar. Por eso digo muchas veces que de qué me vale que me avisen, de qué me vale que me digan, va a haber un atentado en tal sitio, no, que el sitio no lo veo, pero sí veo algo similar. ¿De qué me vale si no puedo avisar? Y aunque avise, no lo puedo evitar. Ocurre. Pues era María Eslava. Con este libro, creo que has traído libros, ¿verdad? Sí, mi marido tiene algunos libros. Traído libros, por sí. Si ahora os interesa, bueno, pues que ella os lo firme o incluso, evidentemente, ampliar un poquito. Sabéis que lo tenéis disponible y que ahora pues se habilita en el exterior y no hay problema para comprarlo. Simplemente, María, darte las gracias por haber estado hoy aquí, por hablarnos de tus experiencias, por hablarnos de cómo es ese mundo al que tú tienes acceso y al que el resto pues vivimos un poco en la oscuridad, y también por compartir esa experiencia y esas experiencias con nosotros. A ti por haberme invitado, José Manuel, y os digo de verdad, de corazón, que no perdáis la esperanza, porque aquí no se acaba todo. Os lo digo de verdad, tener fe. A la hora de acostaros a dormir, pedirle que os hable, lo vais a sentir. Es que están más cerca de nosotros de lo que os imagináis, de verdad os lo digo, ¿eh? Lo que pasa es que no estáis atentos. No estáis atentos a las señales que ellos dan. Dan muchísimas señales. Una bombilla que se empieza, el televisor, ¿y por qué pasa esto? El móvil, ¿y por qué ahora me sale esta música? O un tono de una canción, ¿y por qué en este justo momento sale esta canción? De verdad, son miles de señales las que dan. Y que la gente no se dan cuenta. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Vamos a comenzar la segunda conferencia, que la van en este caso a dar, con este receso que se ha ido más allá de los 5 minutos, pero al final parece que los problemas técnicos se han solucionado, que al fin y al cabo es lo que importa. Vamos a hablar ahora de cine maldito, de películas que uno las ve, les resultan muy gratas, pero detrás de esas películas hay mucho más de lo que parece. De eso nos van a hablar ahora tanto Pedro Pilar Jiménez como Gustavo Prieto. Ellos son abogados aquí de Sevilla, pero bueno, llevan ya también mucho tiempo metidos en todo lo que es el mundo paranormal, metidos en todo lo que es la divulgación del misterio principalmente. A Pedro lo conocéis muchos porque dirige el programa, en este caso, de Al Filo de los Reales, de Radio Betis. Gustavo, en este caso también, porque lo escuché colaborar tanto en Al Filo de los Reales como conmigo en Voces del Misterio, o incluso lo habéis visto en una investigación en Manzanilla, que de la que hemos hablado también en este mismo foro, es decir, que son personajes ya conocidos dentro del Misterio de Sevilla. Y hoy, pues hoy a ellos les toca hablarnos de cine maldito, de películas que nos dan miedo, o nos da más miedo lo que va a pasar detrás de ellas. Hay de todo. A ver, se suele decir que el cine maldito está ligado al cine de terror, pero como veremos ahora, no siempre el cine maldito tiene por qué ser cine de terror. O sea, en este caso, hay un poco de todo. Dejemos que sean ellos precisamente los que nos hablen de ese cine de terror, ese cine maldito y todo lo que ocurre en torno a ellos. Pues José, muchas gracias, porque como decíamos, de hecho eso, se suele decir que cine maldito está con cine de terror, pero no siempre es así. De hecho, si nos vamos al principio del cine, el cine empieza más o menos en 1895, un 28 de diciembre podríamos decir, cuando los hermanos Lumière proyectan varios cortos en un café de París, ¿no? Uno de ellos, pues como tenéis ahí, el tren llegando a la estación. Pues como se ve, lo único que se ve era un tren que llegaba a una estación donde había esperando gente. ¿Qué pasa? Era la primera vez que la gente veía cine. obviamente no sabían lo que iba a haber. ¿Qué pasó? Que cuando vieron el tren viniendo para ellos, creyeron que los iba a arrollar, salieron corriendo, desbandada, varios heridos, lesionados, en fin. Lo que en principio iba, parecía que iba a ser un sueño, pues terminó prácticamente en una pesadilla. Desde ese día, desde ese diciembre de 1895, pues el cine ha ido muy, muy ligado a la magia del cine, al misterio, al cómo podría ser que alguien pensara que ese cine, que ese tren iba a ir hacia ellos, y a los sueños. El problema es que los sueños tienen su reverso tenebroso, como todo en esta vida, tiene su contradicción, que no son más que las pesadillas. Hemos visto muchas veces los mayores sueños de las personas y, los peor, y las peores pesadillas reflejadas en el cine, reflejadas en una pantalla. Pero ¿qué pasa cuando esas pesadillas se hacen realidad? Es decir, cuando el set de rodaje, las personas que están en una proyección, empiezan a vivir en sus carnes cosas que, hombre, pueden ser fruto de la casualidad, pero cuando empiezan a pasar una y otra y otra, ¿dónde está esa delgada línea que separa las casualidades de la mala suerte o de las maldiciones? Pues de eso vamos a hablar hoy, de películas que por derecho propio han entrado en el Olimpo del cine maldito. La primera película de la que vamos a hablar se trata de El hombre después de la medianoche. Su director es Tom Browning y su protagonista es Lon Chaney Sr., que, bueno, este hombre, como estáis viendo en las imágenes, se caracterizaba sobre todo porque usaba muy poco maquillaje, pero la expresión que conseguía mostrar de por sí daba miedo. Llegó incluso a afilarse los colmillos, a afilarse los dientes para dar más sensación de miedo al público. Tal es así que, bueno, pues creaba una sensación de pánico e incluso episodios psicóticos dentro de las propias salas de las propias salas del cine. Incluso esta película, debido a estos efectos que creó en otras salas en el resto de Europa, en España se prohibió, es decir, se puede decir que llegó a ser censurada en España. Esta censura en sí no es propiamente dicho porque sea algo ético o moral, porque vaya en contra de la ética moral, sino que es el propio miedo que infundía este hombre el que hizo que el gobierno o el Estado en ese momento prohibiese esta película. No solo estamos hablando de esta caracterización del personaje que hace que de eso protopsicótico, sino que durante la exposición de las películas se llegaron a quemar o arder aproximadamente, no sé si eran 7 o 8 cines. Sí que es cierto, para las personas que, a ver, antes el pentraje de la película era un material altamente inflamable, por lo cual eso hacía que cuando estaba sobreexpuesto a la luz del proyector se calentaba mucho y era muy normal que aquello se inflamara, terminara ardiendo. Y aparte, los cines normalmente eran de madera, como esta sala que nos encontramos, había muchos tapices, había muchas cosas antiguas, y normalmente en las salas de proyección había muchos metrajes, muchos rollos de películas que estaban por allí, con lo cual era muy normal que prendiera una mecha y que el cine saliera ardiendo. Quien haya visto Cinema Paradiso pues sabe de lo que estoy hablando, es decir, que es que en 10 minutos el cine ardía completamente de arriba abajo. Claro, ante esta explicación que da Pedro, se puede decir, bueno, sale ardiendo una sala, puede ser lógico, comprensible. ¿Salen ardiendo dos? Venga, casualidad. ¿Tres? Te lo puedo llegar a comprar. Pero hasta 7 u 8 salas y que salgan ardiendo con la misma película, bueno, pues ahí empiezo a hablar un poco de lo que sería la maldición de esta película. Luego, también hubo, sobre todo, dos víctimas en esta película. Tenemos, por un lado, a Lon Chaney Sr., que muere al poco tiempo, a los 2 años de terminar la película. De hecho, muere de un cáncer de laringe, que es de lo que luego también muere Tom Browning. Y de hecho, Tom Browning, para su película del 33 o el 31, no me acuerdo mismo, Drácula, quería Lon Chaney, pero como Lon Chaney muere, pues evidentemente no puede utilizarlo, porque aunque fuera uno muerto, pues no, en este caso no podía cogerlo. Coge a Bela Lugosi. Bela Lugosi, que queda completamente enmarcado por su papel de Drácula, y de hecho, si habéis visto la película de Good, él muere prácticamente loco y creyéndose que es Drácula, diciendo que escuchaba a los señores de la noche y demás. Es decir, el pobre muere un poco trastornado por este papel de Drácula. El hecho más trágico relacionado con esta película, que le da incluso un halo de más maldición, por así decirlo, es la muerte o el asesinato de una chica a manos de su novio. Cuando lo detiene, su novio lo que dice es que, bueno, que ha salido del cine de ver esta película y que ha visto la sombra del vampiro y la voz que le susurraba que tenía que matar a su pareja. Evidentemente, cuando la policía investiga, no hay nada de esto, sino simplemente estamos ante un crimen pasional. Este hombre se entera de que su pareja le es infiel y lo que hace es pues cortarle el cuello delante de una muchedumbre de gente que estaba en el parque en ese momento. Es curioso porque la última copia que se supone que hay de este Londres después de la medianoche, dicen las crónicas que arde en un almacén de la Metro Goldwyn-Mayer. Y es curioso, digo, por el fuego, porque como veremos ahora, hay una particularidad de la película que también lo hace que entre en la leyenda negra de Hollywood, y el fuego es una de las formas de matar a los vampiros. Para mí el hecho más curioso que rodea a esta película es que la leyenda negra de Hollywood dice que, o pone en duda, de que los personajes de reparto, los personajes secundarios de la película, no saben si eran personas reales o verdaderamente eran vampiros. ¿Por qué? Llegan a decir que estos personajes, cuando termina la película, desaparecen y ninguno de estos personajes secundarios de la película se vuelve a saber de ellos y, bueno, pues desaparecen misteriosamente. De hecho, esta es un poco la idea de una película de los 90 que es La sombra del vampiro, que se basa en la filmación de Murnau, del Nosferatu, que trata con que Maher Rake, el personaje que interpreta el Nosferatu, pues fuera un vampiro. De todas formas, como hemos dicho antes, las películas malditas no tienen por qué ser siempre de terror. Es cierto que la primera película maldita que se puede hablar es Londres después de la medianoche, pero la más maldita de la historia no es para nada una película de terror. De hecho, estamos hablando de una película histórica que es El conquistador de Mongolia. Y El conquistador de Mongolia no es para nada una película maldita por tintes sobrenaturales. Es decir, es algo completamente natural lo que pasó. Su productor, Howard Hughes, dijo que él no iba a reparar en gastos. Él quería cambiar completamente la forma de hacer películas en Hollywood. Normalmente se hacía en estudio, con pocos exteriores. Pues dijo, no, señores, cómo no, a los exteriores y hacemos pocos interiores. Y a él no se le ocurre otro sitio de guiar rodar El conquistador de Mongolia que al desierto del Escalante, a Nevada. Bueno, en fin, se parecía mucho a la tierra de Gengis Khan. Venga, pues vámonos para allá, problema. Pues que elige un sitio donde 200 kilómetros, o sea, 200 kilómetros de distancia, el gobierno estadounidense, dos años antes, había hecho pruebas nucleares. Las pruebas que salen en Indiana Jones, la cuarta película, esa película que no existe, pues bueno, lo que suele pasar en esa película. ¿Qué pasa? Pues que hay fotos incluso del rodaje con John Wayne, con un medidor de radioactividad, donde aquello es que está, pero por arriba de todos los niveles posibles. Aunque pasaron todos los niveles de control de seguridad, lo gracioso era que los actores, cuando salían fuera a descansar de los rodajes por la noche, decían que la arena refulgía. O sea, que es que brillaba el desierto. De cómo estaría aquello de cargo de radioactividad. Pues Howard Hughes, no contento con esto, dice, espérate, que para los interiores vamos a coger arena de aquí y nos la llevamos a Hollywood. Y cogió 60 toneladas para llenar un estudio. Sí, pues de los 225 integrantes del rodaje mueren 91. ¿Qué pasa? Que de los 91 tenemos que contar, los extras no se contaban por aquel entonces. Ellos cogían normalmente a los indios nativos para allí y le daban pues, poco más que un bocadillo y una pieza de pan, venga, vamos a rodar. Y se cogieron, creo que fueron unos 500, 600 indios. Haciendo una proporción, si con cayeran 25, el 25% de los 600, estamos hablando de que quizá murieran 300 personas en el rodaje. De hecho, vamos, que murió hasta el apuntado. El único que no muere de cáncer es Pedro Armendáriz, porque él, cuando empieza a tener síntomas de cáncer, dice: no, para que yo me pegue un tiro y me voy a gusto. No tengo ganas de sufrir. Por eso digo que es la película más maldita del mundo, pero realmente es que no tiene nada de paranormal. Vamos a seguir hablando porque, evidentemente, como dice Pedro, quizás la película más maldita por la cantidad de personas que fallecen en el rodaje, pero nos queremos centrar un poco en el cine de terror. Hemos hablado de la primera película maldita de la historia y ahora vamos a hablar de la que para muchos es la película de terror o la que más miedo da, la más terrorífica, que no es otra que El Exorcista. En El Exorcista se dan una serie de causas, de esas casualidades de las que ha hablado Pedro al principio, y me voy a quedar con, y os voy a leer literalmente lo que dice William Peter Blatty, que es la persona que escribe el libro en la cual se basa la película, que para aquellos que no lo sepan, El Exorcista está inspirado en hechos reales, y además participa en el guión de la película. Os leo literalmente lo que dice: hoy es viernes 13 de julio de 1973, mientras escribo esto, William Friedkin, que era el director, está volviendo del monte de Irak, donde filmó en Nimrud y en las ruinas de Nineveh. William Copland, nuestro supervisor de producción, se encuentra en Bagdad, bajo la protección armada, después de que un cheque de la Warner Bros. Para el gobierno de Irak fuese rechazado. Y yo estoy sentado aquí. pensando en la cadena de inquietantes y misteriosos eventos que han embrujado este proyecto desde su creación. Es decir, desde un principio ya hay un halo de misterio, un halo de que hay algo que no funciona en esta película. Vamos a empezar hablando por el director, por William Friedkin. Hay muchos directores que hacen la vida imposible en el rodaje al resto de protagonistas, de actores. Este hombre hace la vida imposible prácticamente a todos los personajes, a todos los protagonistas de la película. De hecho, lo llegan a llamar como Willy el Chiflado. Empezamos pues desde que le dice a... Bueno, el caso más curioso es el de con la protagonista, con Linda Blair, que bueno, pues lo que hace es que la somete a una carga y a tal carga de estrés que se hace adicta a los antidepresivos, y es una adicción que ha llegado durante toda su vida lastrando la película. Llega incluso a decirle a Max von Sydow que su interpretación era tan calamitosa que cualquier tipo de maldición que se pueda achacar a la película era precisamente por su interpretación. Estamos hablando de un personaje, de un actor que tiene una historia en el mundo del cine. Sí, luego también a un sacerdote que andaba por ahí, al secundario, de hecho esto sale en Exorcista 3, un día en un rodaje le planta un bofetón para que se guille, que no tiene sangre, pero delante de todo el mundo, y le pega un bofetón que lo deja allí seco. Y como está diciendo Gustavo, pues a Linda Blair es que le hizo pasar horrores, porque ya no es solamente que la chiquilla tuviera que pasar una caracterización, que cuando está realmente ya en la posesión son 7-8 horas de maquillaje, es que nota además, le hacía pasar frío, le hacía perrería para que la niña respondiera, pero es que la niña terminó eso, tomando ansiolítico, con una cara de haber sido brutal que lo llevó toda su vida a que una carrera que era muy prometedora prácticamente cayó en el fracaso. Si os acordáis de cómo empieza la película empieza en el desierto de Irak, donde hay una expedición, una excavación religiosa, y se descubre el demonio Pazuzu, que es el que luego posee a Reagan. La estatua ya tiene de por sí una historia rara, porque evidentemente es una estatua de atrezo que se hizo en Hollywood para la película, y cuando la transportan a Irak, me río porque es que pasó de todo por el rodaje. Claro, llega un momento en que termina, se la tienen que llevar para atrás para hacer el rodaje que había en Hollywood, que tenía que salir unas cuantas veces, y Pazuzu decide porque quiere conocer China. Se va, le montan un avión, y el avión misteriosamente aparece en la caja en Hong Kong. No saben cómo, la están esperando en Los Ángeles, esto provoca porque el rodaje se tenga que retrasar casi 3 semanas. Vamos a hablar, si queréis, un poco cronológicamente, porque aunque los exteriores no se rodaran al principio, sí que es cierto que estos exteriores, que es el principio de la película, como decimos, pues ya hay que lamentar unas primeras víctimas. Mientras que se está rodando la película, está ya un conflicto bélico en Irak, de los muchos que había por aquellas tierras, y esto provoca porque tengan que rodar muy rápido, que tengan que rodar sin las medidas de seguridad, y hace que 4 miembros del rodaje fallezcan en extrañas consecuencias mientras que están haciendo el rodaje. Pero es que lo más raro de todo, que un ayudante de cámara, que está rodando un día, dice, oye, termina ya que nos tenemos que ir, hay que mandarlo a positivar, él coge su filmación, lo mete en su latita, empieza a envolverlo, y dicen que mientras está tocando la lata le pega un infarto fulminante y se cae en medio de todo el mundo, tocando la película. Con lo cual, antes de empezar lo que podríamos decir el rodaje en Hollywood, ya van 4 miembros del equipo de rodaje y un cámara. Sin embargo, estas no fueron las únicas muertes inexplicables de la película. Al día siguiente de empezar la película, de una sola atacada, en el mismo día, muere el abuelo de Linda Blair. Igualmente, fallece también el hermano de Max von Sydow y el hijo recién nacido de uno de los cámaras. Igualmente, también el hijo de Jason Miller, el actor que interpreta al padre Carras en la película, tiene un accidente de circulación que casi le cuesta la vida. Seguimos también con más muertes misteriosas. Jack McGowan, perdona mi acento y mi inglés. Sí, el escocés no lo tenemos muy bien todavía. En la película interpreta a un director de cine que es el que está en una película que está haciendo la madre de la protagonista. Y él fallece en la película, cuando se cae por unas escaleras que están justo detrás de la habitación de, de Regan. De hecho, es la primera víctima de la película. Cuando Regan empieza a tener, en principio, rasgos de que tiene algo raro, la madre se va a la iglesia con el cura que abofetea al director, lo deja en su habitación y la niña pues lo tira por las escaleras directamente. Pues una vez que fallece el personaje ficticio, a los 2-3 días de terminar su trabajo en el set de rodaje, misteriosamente también fallece el personaje real. No sé si recuerdan esa escena en la que Regan se encuentra en la habitación, baja y está la madre en el salón de la casa con el director, con varios miembros del rodaje. Y hay un astronauta en la película y le dice que él va a morir. Uy, perdón. Sigue. Le dice que él va a morir en la misión, que no va a regresar. Curiosamente, este hombre en la misión espacial, en la vida real, no, porque era un actor, pero a los pocos días también fallece este hombre en circunstancias extrañas. Igualmente, hay dos fallecimientos más de dos personas del staff técnico que se encargaban de mantener la habitación fría, porque uno, como hemos indicado, el director lo que quería es mantener a los personajes en una situación de intranquilidad. El hecho de la habitación donde está Regan, que es donde se practica el exorcismo, lo tienen en unas condiciones de frío, que el vapor que se ve cuando respiran es de frío de verdad. Los técnicos que se encargaban de mantener esa habitación en unas condiciones climatológicas muy adversas fallecen también en condiciones pues inexplicables. Son 5, 8, creo que son 11 los que llevamos, más o menos, no está mal. O sea, que el porcentaje está bien. Bueno, pues ya fuera de muertes, en el set todo el mundo empieza a decir que, bueno, como que si el demonio está presente, que no están bien, que se sienten mal, que es frío en todas partes, que ellos no se sienten tranquilos. Bueno, el tema llega a tal nivel que Warren Franklin dice, bueno, no os preocupéis, que traemos a un cura que bendiga el set. Es más, en un momento determinado de la película resulta que ven como unas garras, como un arañazo en la película, que no saben de dónde es. Ya te digo, llega a tal extremo que lo que dicen es, vamos a bendecir esto, y un exorcista y hace una bendición. Curiosamente, el fuego aquí vuelve a aparecer, porque en la casa donde se rodaban los interiores de la casa de Regan se ocasiona un incendio. Por suerte es de noche, no hay que lamentar ninguna víctima, pero lo curioso es que al día siguiente, cuando todo se incendia, llegan los miembros de producción, miembros de rodaje, y ven que todo el set ha quedado completamente destruido, excepto una habitación. Solo una habitación de toda la casa había quedado salvada. Sí, evidentemente era la sala donde está el exorcismo. Otra casualidad de las muchas que hubo. Bueno, pues a pesar de todo esto, el film se estrena en 1977, y no solo eso, sino que es una película que tiene un gran éxito de público, de crítica, y es nominada a los Oscars. Tiene 10 nominaciones, de las cuales solo consigue dos premios, al mejor sonido y al guion adaptado, una de las publicidades de ese año del Oscar es la que tenéis aquí: se llevará el demonio al Oscar. Más de un demonio se llevó un Oscar, pero ese año no fue. Lo cierto es que no termina la maldición con la primera parte de Exorcista. Después se hicieron dos películas que no tuvieron el mismo éxito, desde luego, que la primera. Un breve kick-up también a indicar que durante el visionado de esta película del Exorcista en las salas de cine pasó algo similar a lo que pasaba con la primera película maldita de la historia, quizás más acrecentado, en el sentido de que hubo bastantes ataques de pánico e incluso llegaron a producirse infartos de haber visto esa película en sala. Otra película en la que pasó esto de los infartos, que no tiene absolutamente nada que ver con el cine de terror, obviamente, es Pasión. En Pasión se contaron hasta 5 personas que, viendo la tortura a la que sometió Jesucristo, pues que palmaron en la sala, vamos, o sea, una brasileña, un cura, si no recuerdo mal, en Roma, otro en Estados Unidos, y otra chica, creo que fue, no me acuerdo dónde, le da también un ataque de pánico, que tiene una ambulancia, y llevársela. Como he indicado, el exorcista 2 y 3 no tiene el mismo éxito que tiene la primera parte, pero sin embargo sigue habiendo un poquito de ese hilo rojo que enlaza la maldición. Y bueno, el director del Exorcista 2 tiene amenazas de muerte, y la Linda Blair en el Exorcista 3 llega a tener un intento de asesinato que es intentado tapar a la prensa, incluso le tienen que poner una escolta. Sin embargo, el exorcista se lleva una última víctima, que estamos hablando de la actriz Mary Ure. Esta vez es una actriz de teatro que interpretaba a Regan en teatro, y se la encuentran fallecida en su camarote, en su camerino, en extrañas circunstancias. Es curioso el hilo rojo del que habla Gustavo, porque cuando empiezas a investigar de cine maldito, parece que como que ese hilo del destino del que se habla, que parece que empieza a trazar su plan para que todo vaya un poco hilvanado, ¿no? Hemos hablado antes de Yama Grogua, del que hace el director de la película que está haciendo la madre de Regan, que muere en extrañas circunstancias, y la película muere pues a consecuencia de que el demonio lo tira por la escalera. Curiosamente, este hombre, está aquí como lo veis sin caracterización, pues no es nada famoso, pero era íntimo amigo de un director del que vamos a hablar ahora, y que él es proceso, creó un personaje para él que fue el profesor Ambrosius en El baile de los vampiros. Vamos a hablar obviamente de Roman Polanski. Pues de Roman Polanski nos tenemos que dirigir sobre todo a una película que aquí se tradujo como La semilla del diablo, haciendo un spoiler total desde el principio de aquí, que somos una leche, del cartel. Como en teleprograma, mañana muere Chanquete, a tomar por. Sí, es que somos así. Pues estamos hablando de la semilla del diablo, que bueno, en 1968 Roman Polanski decide hacer una película de terror que a la postre sería considerada una de las grandes películas de terror, lo hemos metido dentro del póker de películas malditas. Lo que sería la película, se trata de Rosemary, que es una joven que se traslada a una casa nueva junto con su esposo. Y bueno, durante la película se ve que van pasando determinadas cosas, que ella empieza a creer que puede estar embarazada de... ¿A que no adivine de quién? La señora embarazada de... Es fácil, ¿verdad? Sí, pues sí. Embarazada del diablo, evidentemente. Todo este, bueno, ese es el elenco de cómo transcurre la película. Roman Polanski había pensado que inicialmente el papel de la protagonista de Rosemary estaba destinado a Sharon Tate, a su esposa. Cualquiera que haya visto a Sharon Tate ve que es una mujer que desprende fuerza de por sí, una persona que no encajaba muy bien en lo que sería el papel de Rosemary, que debe de ser alguien más delicada, alguien, bueno, un poco más frágil. Más frágil, exacto. Entonces, pues deciden darle a Sharon Tate un papel secundario, y quien hace de Rosemary es Mia Farrow, como la vemos aquí. A pesar de que, bueno, ocurren una serie de hechos en el rodaje o tras el rodaje, concretamente Christoph Komeda, que falleció aquejado de una trombosis cerebral. Sin embargo, el hecho más importante que rodea la maldición de esta película es posterior a la película. Evidentemente, Roman Polanski, si por desgracia es famoso por algo, es por lo que pasó un año después, porque él estaba casado con Sharon Tate. Como bien ha dicho Gustavo, él quería que Sharon Tate fuera la protagonista de La semilla del diablo, pero Sharon Tate, si la habéis visto en El baile de los vampiros, para nada podía ser Rosemary. Ella era una mujer voluptuosa, guapísima, con muchísima fuerza, y no encajaba en el papel de Rosemary. Por desgracia, Sharon Tate, pues un año después, como sabéis todos, está celebrando una fiesta en su casa. Roman Polanski está en muchos de sus viajes por Europa. La verdad que el matrimonio de Sharon Tate y Roman Polanski sería para hablar largo y tendido, porque era un matrimonio un tanto extraño. Pero durante esta fiesta, pues asaltan la casa en la secta de los Manson. Curiosamente, Charles Manson no llega a entrar nunca a la casa. Él es un poco el ideólogo, el que idea todo lo que va a pasar. Pero la que sí que entra en la casa, una de ellas, es por desgracia Susan Atkins. Susan Atkins se ceba particularmente con Sharon Tate. La amarran al cuello, la arrastran por toda la casa, la cuelgan junto con otro productor que mucha gente dice que era por quien realmente iban, porque estaba buscado por tema de trata de blancas y demás. Bueno, una de las personas parece ser más negra, con historia más negra de Hollywood, parece ser, dicen mucho que era la verdadera víctima. El tema es que a Sharon Tate, pues le rajan el estómago, le sacan los intestinos. De hecho, aquí tenéis una foto de cómo queda por Sharon Tate después de todo lo que hacen con ella. Se ensañan con ella, como decimos, pues bien. Roman Polanski no vuelve a entrar en la casa. La casa se cierra a cal y canto, de hecho la casa termina derribándose. Y ahora mismo hay una mansión, que es una casa preciosa, pero es que nadie la compra. Nadie quiere vivir en esa casa. Una anécdota es que a esa fiesta que había organizado Sharon Tate con sus amigos, había una persona que estaba invitada que por temas personales no pudo asistir. Era su profesor de artes marciales, íntimo amigo de Roman Polanski, y que estoy convencido de que si hubiese estado ahí la historia hubiese sido otra. Estamos bueno, hablando de Bruce Lee. Si habéis visto Eras una vez en Hollywood, era mejor Brad Pitt que de Bruce Lee, pero oye, pa' gusto, joder, ¿no? Lo que sí es cierto que otra de las cosas raras que rodean a la película La semilla del diablo es que Sharon Tate estaba embarazada 8 meses. De hecho, se puede ver en la foto que tenéis ahí como tiene la barriga bastante desarrollada ya, porque ella está embarazada 8 meses, con lo cual hace que se recuerde todavía más a La semilla del diablo. La semilla del diablo no se rueda en Nueva York, pero los exteriores sí que utilizan en la cota, un edificio nuevo que ya de por sí tiene una maldición propia. En la cota ha vivido gente como Boris Karloff, mítico actor de terror, que además era muy amante de la magia negra, del esoterismo. Se dice que incluso llegó a realizar algún tipo de ritual de magia negra en su casa, y de hecho sus fantasmas dicen que van a por la casa. Quizá estos rituales de magia negra lo acompañara por su vecino Aleister Crowley. Es uno de los principales esotéricos más famosos del siglo XX. Era el miembro fundador de varias sectas satánicas, y luego, por supuesto, la estrella invitada o el vecino más famoso que tuvo Dakota fue pues John Lennon y Yoko Ono. John Lennon es asesinado en las puertas de Dakota. Y hay una curiosidad más: la familia Manson, cuando entra en la mansión de Sharon Tate, con la sangre de todos los invitados empieza a dibujar en las paredes la palabra cerdo, cerdo, cerdo, y varias rimas de una canción que es Hitler escrito, que estaba escrita para ellos, según decían, por los Beatles. Y John Lennon, pues, era cantante de los Beatles. No, la protagonista de La semilla del diablo, Mia Farrow, pues, en tema personal no ha tenido mucha suerte, pero sí en tema profesional. De hecho, vamos a enlazar, porque Mia Farrow tiene una carrera prolífica, y en 2005 es protagonista de un remake de la siguiente película de la que vamos a hablar, que no es otra que La profecía. Y esta sí que es la estrella, o sea, ni Poltergeist, ni El exorcista, nada, esta. O sea, si hay cosas raras en una película, es que esta se lleva la palma. Richard Donner protagoniza o dirige esta película, en el que para quien no lo sepa, creo que es archifamosa, pues trata de la venida del anticristo. El anticristo en un niño que se llama Damien Thorne. Y como veis, en inglés, que es un dato que luego resulta muy curioso, es The Omen. Bueno, pues uno de los primeros afectados en este caso es Gregory Peck. Además, estáis viendo en la diapositiva rayos y avioneta. Sí, porque es curioso porque Gregory Peck coge un avión, ese avión en pleno vuelo es alcanzado por un rayo. Esto dice que Gregory Peck tuviese un poquito de miedo a coger más aviones y el siguiente vuelo que tenía que coger lo anulase, con la suerte de que ese vuelo que él dijo que no cogía se estrelló y murió todo el pasaje el pasaje y la tripulación. Poco después fue David Stelzer el que cogió el mismo vuelo que cogió Gregory Peck, en el que alcanzó el rayo, lo cogió este hombre del reparto. Le alcanzó un rayo en el mismo sitio donde le cogió el rayo al avión de Gregory Peck. Y ya vamos dos rayos que alcanzan a... O sea, a ver, esta película se rueda en Londres, pero realmente es una película americana. ¿Qué pasa? El equipo de rodaje estuvo todo el tiempo tratándose en Londres, Inglaterra. O sea, perdón, Londres, Inglaterra, no. Los Ángeles en Londres. Y eso, Gregory Peck coge un primer día un vuelo, y a los pocos días el mismo vuelo, la misma trayecto, lo coge David Sedner. Coño, otro rayo. Bueno, pues el productor de la película, Herbie Berna, estaba en Roma. Empieza a llover, hay una tormenta. Bueno, pues él coge, se va de donde estaba, pues avanza 5 o 6 metros a ponerse a cubierto, y el tiempo que tarda en recorrer esos 5 o 6 metros en ponerse a cubierto, cae un rayo justo en el mismo sitio donde estaba en ese momento Harvey Denman. Al palo, como se suele decir. Casi. Sí, sí. Casi. Además, estábamos buscando exteriores para la película, o sea, es decir, hay una parte de la película que es en el Vaticano, se rueda allí y Harvey Denman va al Vaticano a buscar exteriores, pues el... Bueno, pues la película igualmente, la producción, tiene un avión privado, un pequeño jet. En uno de los vuelos que sale, despega el vuelo, con la mala suerte que se encuentran una bandada de pájaros. Estos pájaros chocan contra el motor, paran el motor, el avión se estrella contra el suelo, con la mala suerte que coge un coche. Ese coche consigue más o menos evitarlo, pero sale disparado contra otro vehículo que circulaba en dirección contraria, con la mala suerte de que los ocupantes del otro vehículo fallecen en el acto. ¿Quiénes eran esos ocupantes? La mujer y los hijos del piloto del avión. Casualidad, ¿verdad? Pues no, todavía hay un cuarto accidente de avión, porque es que, como os he dicho, el rodaje estuvo todo el tiempo Inglaterra-Estados Unidos. Bueno, pues uno de estos vuelos que va a Inglaterra-Estados Unidos sin que vaya nadie absolutamente del rodaje, resulta que unas turbulencias que no saben dónde aparecen, una tormenta que no estaba en el plan de vuelo, los obliga a aterrizar en Terranova. Se tienen que pegar unas pocas horas en Terranova, llegan a Los Ángeles e empiezan a vaciar el avión. Resulta que en las bodegas, ¿qué es lo que hay? Pues metraje de la profecía. Otra casualidad. Antes nos ha dicho Pedro que la película se rueda entre Londres y Los Ángeles, en California. Bien, pues estando el equipo de rodaje estando en Londres, pues termina del día, van a tomarse algo, con la mala suerte del café al que van resulta ser objeto de un ataque del IRA. Gracias a Dios ahí no hubo que lamentar daños personales y evidentemente daños materiales considerables. Más hechos relacionados con esta maldición. Bueno, pues nos vamos al zoo. En la parte del zoo hay un momento en el que tienen que quitar una parte de la película que consistía, aparecían unos leones. Bueno, pues estos leones, no se sabe quién, tal vez fuese el cuidador. Los pingüinos de Madagascar. Pero se quedaron la puerta de los leones se quedó abierta devorando al cuidador que, bueno, pues que estaba allí con los pobres, con los leones. Los pobres. ¿Cuándo es que no comieron bien ese día? Llegaron al día siguiente y dice, mira, que hoy no vamos a grabar, que los leones están muy comidos, que están durmiendo. Hay un hecho que a mí particularmente me llama mucho la atención. Y es que en la película, si os acordáis, hay un momento en el que Gregory Peck va acompañado en el coche, hay un accidente y decapitan al ocupante, al que iba con Gregory Peck en la película. Además, no sé si os acordáis que la película todo es como destino final, o sea, empieza a una persona, este por ejemplo, está en una calle y si no recuerdo mal hay un accidente de tráfico, el accidente de tráfico le da una cosa, esa cosa le da un cristal, el cristal va y termina decapitando al fotógrafo, o sea que es todo súper casual. Pues John Richardson, que era uno de los técnicos de los efectos especiales, pues va con su coche, con su pareja, y tiene la mala suerte de que tienen un accidente de circulación, el coche se choca contra una señal, la ocupante del coche, que era su pareja, sale despedida con la mala suerte de que es decapitada en el accidente. Y lo más gracioso es que John Richardson, además, es el que había ideado, o sea, era el jefe de cámara de la secuencia de la decapitación del fotógrafo, o sea, que no era un cualquiera del rodaje, no, era el que había ideado, dice, oye, ¿por qué no hacemos esto y lo hacemos así? Y él es el que dirige esa secuencia de la decapitación. El coche se choca contra una señal de tráfico y antes ha dicho Pedro que os quedaseis con el nombre de cómo era la película en inglés. La película en inglés era Omen, pues la señal de tráfico contra la que se choca el coche es Omen, con dos M's, y la distancia que hay desde ese punto kilométrico hasta la ciudad de Omen eran 66,6 kilómetros. Esto evidentemente es leyenda negra, pero es que si pasa ya, macho. O sea, por supuesto, Richard Donner no se iba a ir de rosita. O sea, Richard Donner es el director y como pongo aquí, los demonios también están en el jefe, porque es que el pobre Richard Donner tiene para escribir un libro de la profecía. De hecho, lo primero que le pasa es que él también sufre una bomba de lira. Él cuando tiene que ir el hotel que coge en Londres, pues tiene que desalojarlo porque él irá a poner una bomba allí. No contesto con esto otra vez, cuando vuelve ya, cuando está en fase de preproducción y está en Nueva York, va a recogerlo Harry Benja, el que antes por poco le pagaba un rayo en Roma, le dice, oye, vente que tenemos que hablar unas cosas de la película. Se monta con él en el coche, él lo lleva a su casa, como digo, cuando llega a casa de Richard Donner, él se baja, cuando se están despidiendo, los testigos dicen que aparece un coche oscuro de la nada, que no se pueden quedar nada más que con un coche oscuro, porque una matrícula que se va directamente a por el coche de Happy Berger, le da en la puerta donde está Richard Donner, se le cierra la puerta, está 6 meses con una escayola porque le rompe la pierna y el coche se quita de en medio. Pero es que es eso, o sea, lo gracioso no es que se quite de en medio por el accidente, es que nadie sabe de dónde sale el coche, nadie puede ver la matrícula del coche y luego puede decir que es un coche oscuro que se va por ellos. Solamente eso. Antes de la película, Anton LaVey llama a Richard Donner. Anton LaVey, para que no sepáis, es el Papa Negro, es el creador, o sea, perdón, el que funda la Iglesia Negra de Satán, y le dice: ¿tú estás seguro que quieres rodar esta película? Yo no te digo nada, pero escúchame, que te puede pasar de todo. Es decir, que el hecho de que tú vayas a sacar al demonio, al anticristo, en una película, te auguro un rodaje lleno de problemas y lleno de catástrofes. Le dice: sí, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Se va al juzgado y le pone una orden de alejamiento. Y dice: sí, si no me acerca a ti, pero que yo ya te he avisado. Tú sabrás lo que hace. Richard Donner, yo creo que le habría hecho caso, pero bueno, si no, nos hubiéramos perdido la profecía, que es muy buena película. Lo cierto es que hay una amenaza más, porque a Mace Nefold, a uno de los productores de la película, se le acerca un teólogo y le dice lo mismo. Le dice: ¿estáis seguros que habéis rodado la película esta? Este material lo queréis rodar. Dice: mira que yo solamente te digo una cosa, cuando termine la película, quien no crea en Dios o quien no crea en la religión, te aseguro yo que va a salir hasta bautizado. Efectivamente, allí salió todo el mundo bautizado, con cuaresma y con todo. O sea, allí se dieron cuenta todo que algo hay. Yo no te voy a decir qué, pero algo raro había. Richard Donner, cuando termina la profecía, él dice: yo quiero unas vacaciones, yo creo que ya está bien pagado esto. Le ofrecen otra película y dice: venga, vale, esta sí la voy a coger, porque hombre, una película más tranquila, una película que no va a tener problemas, sin las narices. Se mete en el mundo de los superhéroes y se mete nada más ni nada menos que con Superman. Bueno, pues vamos a hablar un poco para que sepáis cómo es el origen de Superman y que sepáis por qué esa maldición que cae en Superman, o por qué entendemos que Superman es una película maldita. Además, no es como las otras películas de las que hemos estado hablando, que como las megas, a ver, las ailas, o te lo puedes creer o no te lo puedes creer, sino que esto sí tiene una maldición real. Esta es como las momias, o sea, que aquí te la dicen, te maldigo directamente, vamos. Bueno, aquí tenéis en la imagen a Jerry Siegel y Joe Shuster, que son los autores de Superman, los creadores de Superman. Superman nace en 1933, y además nace con una visión totalmente distinta a la que conocemos hoy. Primero, nace como alguien, un villano, calvo, viejo y vestido de verde. Sí, un poco como los que sepáis algo de cómic, como de Bow, como el pensador de DC. Hay que tener también un poco en contexto de la situación en la que se encuentra en esos momentos. Bueno, pues estamos en Estados Unidos, época de entreguerra, termina la Primera Guerra Mundial, va a empezar la Segunda Guerra Mundial, una situación un poco... Estados Unidos no necesita un villano, necesita un héroe. Entonces cambian el chip y lo que hacen es a crearlo como un héroe. Le cambian la vestimenta, lo ponen con una serie de poderes que inicialmente no vuela, sino que da una especie de saltos grandes a lo tipo Hulk. De hecho, Hulk viste de verde y es muy fuerte, no sé, quizás sea una copia, pero oye. Lo cierto es que, bueno, intentan venderlo y finalmente consiguen vender este personaje de Superman por la módica cantidad de $130. Inicialmente tiene una tirada que no son muy grandes, pero a los pocos meses ya Superman tiene una tirada de 50.000 ejemplares. Tal es así que inicialmente Superman forma parte de una pequeña revista de una magazine en la que hay distintos tipos de cómics. Ya le hacen una única revista para él, de tal forma que al año de su creación ya lo que publican son 1 millón de ejemplares. Claro, ante esta situación los autores de Superman van a hablar con DC, que son quien compra los derechos, y le dice: oye, mira, por lo menos que nos deje un poco algo acorde a lo que te estás beneficiando. DC dice: por supuestísimo que sí. ¿Qué hace? Lo pone de patitas en la calle. Entonces, ahí lo que hacen es, bueno, pues están en una situación, estos dos autores, estos dos hombres, están en una situación de que lo que dicen, bueno, pues que cualquiera que se funde, que se meta en las mallas de Superman, va a tener una maldición. Es decir, lo que hacen es directamente ellos son los que lanzan la maldición contra Superman. Y de hecho, como veréis, pues Superman sigue su curso, Superman se hace quizá uno de los héroes más famosos del mundo, y el primero que se asocia con Superman, aunque no se viste las mallas, es Buck Collier. Lo primero que hace Buck Collier era un actor radiofónico, y lo primero que hay es una serie radiofónica y una serie de dibujos animados donde Buck Collier le pone la voz a Superman. Bueno, pues a los pocos meses de empezar tiene un cáncer y tiene que dejar el papel, por cuestiones obvias, vamos, es que termina muerto el pobre hombre. El siguiente es Kir Allen, en las dos primeras películas de Superman, dos cortos prácticamente. Kir Allen era un actor súper famoso de la década de los 50, le dan estas dos películas, parece que van a ir al estrellato, pero nada más allá, o sea, es que no hace nada más. De hecho, Richard Donner, para hacerle un pequeño homenaje, le dice, oye, mira, te voy a contratar para Superman 1 como el padre de Lois Lane. Obviamente que nadie ha visto Superman no sale, porque es algo de la mesa de metraje, porque Superman 1, Superman 2 tuvo varios problemas y el metraje se le fue mucho y Kira Lane nunca llegó a salir. Quizás antes de la película el Superman más famoso fue Joe Reef. Joe Reef era un actor de teatro también que era muy conocido. De hecho, actuó, por ejemplo, Lo que el viento se llevó, uno de los maridos de uno de los pretendientes de ella, de Escarlata O'Hara. Se tiene que ir a la guerra. Cuando vuelve de la guerra, pues bueno, prácticamente está en la indigencia y decide participar en una serie de televisión. La televisión no es que estuviera muy bien vista por aquel entonces, pero Joe Reef pues decide aceptar porque no tiene prácticamente para comer y decide aceptar el papel de Superman. Súper famoso. 8 temporadas, se convierte en el hombre más famoso de Estados Unidos, millonario, pero él terminaría odiando a Superman completamente, porque de hecho, por ejemplo, lo eligieron para De aquí a la eternidad. Pero el problema es que los primeros pases de prueba, la gente cuando me dice, uy, mira, Superman actuando, obviamente dijeron, mira, no, porque es que nadie se lo tomaba en serio. Joe Reeves hubiera seguido haciendo Superman si no es porque un día se lo encuentran en su habitación de hotel con un tiro. Pero con un tiro muy raro, porque si él era diestro, es que no lo recuerdo bien, si era diestro, la pistola tenía en el lado izquierdo, y si era zurdo, lo tenía en la derecha. Un montón de droga en la habitación. La verdad que es uno de los crímenes sin resolver de Hollywood. Según dicen las malas lenguas, él estaba aliado con una de las mujeres de uno de los máximos dirigentes de la Metro Goldwyn Mayer, y quizás fue eso lo que hicieron que lo quitaran de en medio. Hasta el 1975 empieza la película, parece que Superman queda un poquito tranquilo solamente en los cómics, pero como va a decir Gustavo, también hay una cosita en los 60 curiosa de Superman. Sí, exacto. En los años 60, pues todos sabéis, llega a la presidencia de la Casa Blanca John Fitzgerald Kennedy, JFK, y bueno, tras estudiarlo y comentarlo con sus asesores, creen que es buena idea que se una su nombre al de Superman, es decir, que se una el héroe de América, Superman, al héroe real, que sería JFK. De hecho, se hace una edición especial que iba a tener su salida en abril de 1964. Sin embargo, pues un triste acontecimiento el 22 de noviembre de 1963 en Dallas hace que no saliese esa publicación en esa fecha. Estamos hablando, por supuesto, del asesinato de Kennedy en Dallas. Y vamos ya a 1975, donde se decide que Superman tiene que tener una película un poquito acorde a lo que es Superman. Pero claro, cuando deciden llevarla al cine, resulta que tienen que pleitear con dos viejecitos que estaban prácticamente en la indigencia, que no son otros, lógicamente, que Siegel y Schuster. Siegel, de hecho, vuelve a lanzar una maldición. Léela tú, que la tienes delante, por favor, Gustavo. Los editores de Superman maltrataron mis días. Perdón, un momento, porque tampoco. Maltrataron mis días, asesinaron mis noches, ahogaron mi felicidad y estrangularon mi carrera. Considero a esos directores, a esos directivos, unos asesinos económicos y monstruos cegados por el dinero. Y yo, Jerry Siegel, creador de Superman, o creador de Superman, maldigo esta película. Literal, así. Pues nada, dicen, pues vamos para adelante. ¿Por qué no? Si Richard Donner ya venía a la policía, ¿eh? Yo estaba curado de espanto, no pasa nada. Hombre, sí que es cierto que Richard Donner, cuando ve la situación de esta Jerry Siegel y Schuster, pues decide llegar a un acuerdo con la Metro Goldwyn Mayer y le dan un sueldo hasta su muerte de $35,000. No que fuera mucho dinero, pero bueno, hombre, a ver, es que uno estaba haciendo cartel y el otro estaba prácticamente ciego viviendo con la hermana. Y además Richard Donner hace un sincero homenaje en la película porque se lo dedica a los dos dibujantes creadores realmente de Superman. Pero aún así la maldición se ceba con los actores. El primero, Marlon Brando. Marlon Brando cobra 4 millones por prácticamente 10 minutos de metraje, lo cual no está mal, fue el actor más mejor pagado de Superman. Pero en el 1990, pues uno de sus hijos, Christian, mata a su cuñado, al hijo de Cheyenne, y Cheyenne estaba embarazada. Cheyenne además no logra remontar esto porque era su marido muerto, su hijo huérfano y su hermano en la cárcel y tenían suicidándose. Luego tenéis aquí a Lee Gilly. Lee Gilly, la verdad es que nadie sabe quién es, porque por eso no hizo nada, pero a los 14 años pues muere pues nifando pegamento. Mala suerte. Margot Kidder fue la chifamosa novia de Superman. Ya cuando llega el rodaje, la mujer presentaba rasgos psicóticos, tenía problemas de personalidad, pero después de Superman, es que la pobre cae en la bebida, cae en la droga. En el año 1990 también incluso tiene un accidente de tráfico, la deja 6 meses prostrada en una silla de ruedas. Y luego, 6 años después, en el 1996, aparece en medio del aeropuerto de Los Ángeles chillando, diciendo que su marido y la CIA la estaban persiguiendo porque decía que ella tenía la forma de conseguir acabar con el orden mundial establecido y traer la paz al mundo. O sea, se le ha ido un poco la olla bastante, mucho. A la semana siguiente la localizan en un callejón de Los Ángeles, completamente desarrapada, le habían pegado una paliza, y aparte lo gracioso es que decía que, bueno, cuatro jóvenes la habían intentado violar, pero lo gracioso de todo es que ella iba con una bolsa de plástico donde llevaba su pelo, porque estaba rapada, en plan Les Luthor, y la dentadura. La mujer se volvió un poco loca. Es cierto que después de esto hace muy pocas cosas en cine, sale en alguna serie dedicada a Superman como Smallville, pero prácticamente no hace nada más después de Superman. Superman tiene varias secuelas, una de ellas Superman 3, donde el protagonista Richard Pryor, que vuelve a ser el que más cobra, era un cómico archifamoso en Estados Unidos por aquella época, pero curiosamente después de la película pues su mujer le pide el divorcio porque se lía con Margot Kidder, y la cosa no deja de ser curioso porque Margot Kidder en Superman 3 sale 3 minutos, porque la partener de Superman en esa película es Lana Lang, que tiene la vez de que no salga y sea con ella. Richard Pryor, a partir de 1986, entra en una depresión a raíz de su divorcio, que se le complica una esclerosis múltiple que lo tuvo prácticamente postrado y separado de las pantallas hasta su muerte. Otro del que podemos hablar, Richard Lester. Richard Lester fue el segundo director de Superman, junto con Richard Donner, y es el que terminó montando la versión cinematográfica que conocemos de Superman 2. Richard Lester, después de esta dirección, pues prácticamente hace poco más en el cine, tiene varios brotes psicóticos y problemas de nervios, e incluso tiene un accidente de caballo, lo deja también postrado en una silla de ruedas durante un tiempo. Hemos dejado para el final pues el más famoso de todo, que no es otro que Christopher Reeve. Bueno, este hombre pues tiene la mala suerte de que en un accidente hípico se cae, y bueno, como todos sabéis, queda tetrapléjico. Se le intenta coger y hacer algo después de este accidente, un remake de La Ventana Indiscreta que protagoniza, pero sobre todo en la serie Smallville vuelve a hacer un guiño en el cual él aparece como Stephen Hawking. Incluso cuando él aparece se escucha la música de Superman de fondo. Tenemos otro personaje que bueno, que a mí me cuesta verlo, que es Nicolas Cage, y me duelen los ojos ver a Nicolas Cage en esta película, que no se llegó, gracias a Dios, no se llegó ni siquiera a filmar, sí, aunque sí se cobraron todo, sí cobraron, eso sí, pero gracias a Dios no se llegó a pagar, y o sea, no se llegó a rodar. El siguiente es Dean Cain, que es una serie muy famosa de Lois y Clark, que sin embargo, aunque su partener sí tuvo mucho éxito, además tuvo grandes reconocimientos en Mujeres Desesperadas, Dean Cain prácticamente desapareció después de esta película, después de hacer esta serie, y ha quedado pues para películas de Antena 3 a las 3 de la tarde, básicamente, ¿no? Lo más gracioso es que encima tenía miedo a volar Dean Cain, ¿sabes? En el 92 muere Siegel, en el 96 muere Schuster, y dicen, bueno, pues me imagino que la maldición ahora se habrá acabado ya. Aún así, la verdad es que los que luego han interpretado a Superman tampoco hayan tenido mucha suerte. Brandon Routh lo hace en Superman Reborn, para mí una de las mejores películas de Superman, pero luego la verdad es que el pobre hombre no tiene mucha suerte. Está ahora mismo de hecho trabajando en una serie de DC haciendo de Atom, de otro superhéroe. Luego Tom Welling lo hace durante 10 años en Smallville, y cuando todo el mundo creía que iba a dar el salto, bueno, Tom Welling realmente él fue muy listo, dice, yo no me voy a poner el traje de Superman, y de hecho en las 10 temporadas no salen jamás el traje de Superman. Bueno, en el último episodio sale algo, pero no mucho, pero él nunca se vistió de Superman, nunca se puso el traje de Kal-El. Cuando se da nuevamente el salto al cine, yo pensaba que iba a ser Tom Welling, que iban a trasladarse, pero no, cogen al quizá el que es el mejor Superman hasta ahora, que es Henry Cavill. Le va también que se va a pasar a Marvel, o sea que así de bien le va con el papel de Superman. Y es curioso porque hay otro que se ha vestido tres veces de superhéroe, oye, y el tío sigue ahí, porque de hecho lo tenemos, la última película suya, y es un peliculón, igual se lleva el Oscar. Y no es otro que Ben Affleck, se ha vestido de Daredevil, de Batman y de Superman. Porque en el 1986 protagoniza una película que es Hollywood Town, que la hace de George Reeves. O sea, trata de ese asesinato o de ese crimen raro que ocurre en el Hollywood de la década del Hollywood de los 20 o de los 30, perdón, de los 60, en la época de oro de Hollywood, que nunca se llegó a resolver. Richard Donner, cuando termina esto, pues dice, bueno, está bien, de verdad, mira, ya, profecía es Superman, ya está bien. Le dice un amigo suyo, que es Steven Spielberg, oye, ¿te quieres venir conmigo a filmar otra película? Y dice, mira, no, yo voy a descansar un poquito. Es cierto que luego Steven Spielberg lo recompensa y le deja Los Goonies, que para mí es una de las mejores películas de los 80, pero la que le ofrece dirigir no es ni Los Goonies ni otra que... directamente Poltergeist, que es el último as que nos falta de este póker de películas malditas. Bueno, pues estamos hablando del año 1981 y finalmente quien rueda la película, quien la dirige es Todd Hopper. Además venía con una experiencia ya, él había rodado La Matanza de Texas, y la imagen más icónica de esta película es la que estáis viendo en pantalla, es la pequeña Caroline con las manos puestas en la televisión, en ese ruido blanco, esa pantalla blanca, y su mítica frase de ya están aquí. Pues el joder que se estuvieron. Esta película, pues como sabéis, ha tenido bastante sucesos a lo largo de su rodaje, ¿vale? Sí. El primero que nos encontramos, y además que a muchos de nuestra generación, quizás el hecho de que un payaso de miedo puede estar en la explicación en esta película. El hermano de Carlan es atacado por un payaso en la película, pero lo que no sabe la mayoría de las personas es que ese payaso lo atacó de verdad. Es decir, falló el mecanismo del payaso y tuvo que intervenir el equipo de producción para quitárselo de encima, porque verdaderamente iba a coger, iba a estrangular al hermano de Carlan. James Caan, si este es un avión de producción que está metido en su ruló, mira tú por dónde, otro rayo que la ruló explota y dice, ay, no me ha pasado nada, que viene no de qué, explota, el aire acondicionado se le ha lanzado y le da en la espalda. Sí, pero bueno, es que de rayo, para rayo, o sea, lo de Jim Caan exhibir en la pasión ya en las narices, le caen dos rayos. Hay una posibilidad entre 33 millones de que tenga un rayo, pues le caen dos haciendo de Jesucristo. Sí, sí, casualidades que pasan en las películas. Bueno, el caso más llamativo es el de Dominique Dunhelen, que es la hermana de Caroline. Esta chica, poco después de terminar la película, es asesinada por su novio, y además la deposita en la puerta de su casa. Luego esta Poltergeist tuvo dos secuelas. En Poltergeist 2, pues en un momento determinado están rodando en una cueva y la gente dice, yo no soy de aquí. O sea, empieza todo el mundo a tener miedo, no saben qué le pasa, y dicen que nos vamos de la cueva. De hecho, llega hasta tal punto que uno de los actores, Will Sampson, que hace de chamán indio, que era chamán en la vida real, hace una bendición en la cueva, y a los pocos meses de terminar la película, pues al hoyo también este hombre. Y luego, la última muerte que se tiene noticia de Poltergeist 2 es el de Julian Beck, un reverendo un tanto raro. El hombre no tenía buena cara ya rodando, pero se ve que también muere de un cáncer. Sí, no tenía muy buena cara, la verdad es que quien haya visto la película estaba un poco demacrado, pero bueno. En Poltergeist 3, los padres de Caroline deciden que no quieren volver a actuar haciendo esta película, y de hecho en la película Caroline se va con sus tíos, con sus tíos. En la película la actriz es Zelda Rubinstein. Bueno, pues tiene algún que otro episodio un poco durante el rodaje, un poco raro, pero sobre todo es que durante el rodaje pues la llaman para decirle que su madre ha fallecido. Sin embargo, sin duda, lo más recordado de esta saga es la muerte de la pequeña Heather O'Rourke, de la cárcel de Caroline. Ella sufre la enfermedad de Crohn. Por aquellos entonces no era una enfermedad muy conocida, no era una enfermedad que estaba muy avanzada en los estudios y en los medicamentos, y ahora dará Pedro un dato, pero ella muere el 31 de enero de 1988 como causa de un fallo séptico por causa de esta enfermedad que sufrió. Sí, el dato curioso es que aunque se rueda en 1982, Poltergeist 1 ocurre en 1988, y si os fijáis, está en la habitación del hermano. Detrás hay un cartel que pone Super Bowl, y la Super Bowl es de 1988. Pues mira tú por dónde, la Super Bowl de 1988 se jugó el 31 de enero de 1988, que exactamente el día que muere la hermana. No, la hermana de la afición. Casualidades de estas que pasan. No saben muy bien cuál es el origen de todas estas casualidades, de todas estas maldiciones o de todos estos datos que, bueno, pues que han atacado a Poltergeist, pero sí es cierto que alguien importante del rodaje, concretamente la persona que hace de madre de Caroline, concedió una entrevista a la cadena VH1 y dice que quizás la maldición a la que está sometida la saga Poltergeist es porque tanto en la primera parte, cuando se levanta el cementerio en el que se construye la casa y se ven los huesos de que hay en esa casa construida, básicamente cuando llega a la piscina, exacto, escena. Pues que utilizaron huesos de personas fallecidas reales. Entonces quizás ese sacrilegio, esa profanación, es lo que ella indica que puede ser que sea el motivo por el que está la maldición sobre la película. Y como nos estamos quedando sin tiempo, vamos a pasar de relámpago por una última cosa que tenemos, porque es que no solamente hay maldiciones en películas. Hay una última maldición que es de un objeto de una película, que es curiosísimo porque es un guión de Atuk el Esquimal. Un esquimal que se va a Nueva York. Ya está, o sea que tampoco tiene más el argumento. Bueno, pues decide llevarse a la pantalla. Primero se lo ofrece John Belushi, muerto de una sobredosis. Segundo, que se lo ofrece Sam Kinison, él rueda dos escenas, dice yo, esto no me gusta, y se va. Así aguanta unos cuantos años porque lo atropellan. Venga, vamos a seguir para adelante con el guión. John Candy es el más raro que hay, porque John Candy se lo encuentran un día muerto en su habitación, y mira tú por dónde lo que está leyendo cuando se muere es el guión de Atuk el Esquimal. Se lo encuentran con los papeles aquí, ya se llama el guión para que se lo cargara también. Siguiente, Michael O'Donoghue. Este era un cómico que había hecho varias variaciones del guión y se habían ofrecido a John Belushi y a John Candy. También muere. Chris Farley. Le dicen, oye, que queremos que tú hagas la película, y él, como es tan, o sea, era sumamente fan de John Belushi, dice, venga, yo quiero hacerla porque quiero emular a mi ídolo. Sí, lo emula, pero porque se muere también de otra sobredosis. Y de hecho también, tanto John Belushi como yo, como Chris Farley, cuando mueren dejan dos papeles vacantes. John Belushi, el que hace Bill Murray, y luego Los Cazafantasmas, y Chris Farley iba a hacer el Rec. Y el último ya es Phil Hartman, que era alguien a Chris Farley y John Belushi le habían ofrecido hacer un secundario, que su mujer lo mata de un tiro porque creía que lo estaba engañando, y luego se mata a ella. O sea, seis personas con un guión. El guión no se ha hecho nunca, el guión está en un cajón y a saber a quién estás parando a atacar. Como veis, son muchas casualidades, son muchas cosas raras que pasan y que hacen que, bueno, que estemos hablando de lo que se suele conocer por cine maldito. Sin embargo, vayamos al cine, vayamos a soñar, porque como decía Robin Williams, solo al soñar tenemos libertad. Siempre fue así y siempre fue será. Curiosamente hay una última casualidad, porque Robin Williams, era íntimo amigo de alguien de los que hemos estado hablando, de Christopher Reeve. Y de hecho, desde que él muere, cae en una profunda depresión que hace que quizá le llevara también al suicidio. Una última de Superman. Hasta aquí, porque nos hemos dejado tiempo. Y ya digo, esto es la última casualidad que hemos presentado, que a lo mejor puede ser fruto de esto o no. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y hasta aquí este programa de hoy de Voces del Misterio. Pero no olviden que tienen con nosotros una cita la próxima semana, en el que esta revista sonora volverá con sus 120 minutos de entretenimiento y que sin duda alguna van a colmar todas sus expectativas. No lo olviden, estamos en iVoox, en la redifusión igualmente de Sevilla Fútbol Club Radio, en la 91.6... y en cualquier momento en el que le apetezca disfrutar de misterio. Gracias por su compañía. Les emplazo a una nueva cita la próxima semana.